Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les pedimos que tomen asiento, así damos comienzo, con unos minutos de atraso a esta apertura. Estas jornadas que hemos denominado diálogo entre los actores de la reparación integral y para la cual hemos convocado organismos estatales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de afectados, colectivos profesionales, y queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este momento y esta disposición a trabajar juntos. Queremos destacar muy especialmente la presencia del señor Ministro de Educación y Cultura, el doctor compañero Ricardo Erlich, que nos está acompañando en este momento. Y a su vez queremos plantear a grandes rasgos cómo surge esta propuesta y esta iniciativa, ¿verdad? Esta actividad está organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y dentro de esta por el Instituto de Psicología de la Salud, en coordinación con el Instituto de Psicología Social. Si bien la psicología uruguaya tiene una extensa historia en el trabajo de derechos humanos, tanto en su trabajo clínico, psicológico, en la reparación de los daños personales que ha tenido estos acontecimientos históricos, también ha trabajado en las reparaciones colectivas, en el análisis de los efectos psicosociales a corto y a largo plazo de estos fenómenos, pero queremos también informar y compartir con ustedes el hecho de que la facultad, en el marco de su reestructura actual, ha creado institutos. Nosotros pertenecemos al Instituto de Psicología de la Salud, que trabaja fundamentalmente el tema salud, derechos humanos, desarrollo humano, perspectiva de género, o sea, derechos sexuales y reproductivos, y dentro de este entrecruzamiento entre estas temáticas tiene un programa de derechos humanos y psicología, o psicología y derechos humanos, cuyo equipo está de alguna manera en esta organización de la actividad del día de hoy. También quiero decirles que esta actividad tiene el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, y que convoca a la Institución Nacional de Derechos Humanos y auspicia la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República y la Cámara de Representantes. Sin duda, los efectos del terrorismo de Estado constituyen un daño integral sobre las personas, los colectivos y la propia sociedad. Por tanto, la reparación debe ser integral. Y esa integralidad implica articulación, implica integración de diferentes saberes, acciones institucionales, y por tanto diversidad de actores que deben trabajar en forma mancomunada. Actores técnico-profesionales, actores gubernamentales que operan desde diferentes campos, jurídico, cultural, salud, legislación, actores sociales, entre los que destacamos los colectivos que representan a los propios afectados. Es mucho lo que la sociedad uruguaya ha hecho en estos años, en el sentido de la reparación, pero también es mucho lo que resta por hacer. Se hace necesario trabajar más y mejor, y un aspecto medular de ese avance es superar la fragmentación, la superposición de acciones, lo que compromete en buena parte la cobertura, la calidad y la sostenibilidad de ellas a través del tiempo. Por eso estamos convocando este diálogo, que como el título lo dice y no es solo retórica, es un diálogo. No queremos un circuito de conferencias o de exposiciones, sino que queremos conversar, escuchar, hablar y escuchar. El objetivo de este diálogo es conocer el trabajo de reparación que se está haciendo desde cada uno de los actores convocados, identificar dificultades y dar pasos hacia la construcción de una política pública integral en materia de reparación de los daños generados por el terrorismo de Estado. Y cuando hablamos de una política pública no nos referimos solamente a una política de actores estatales, sino una política donde el Estado asuma sus responsabilidades y su liderazgo, pero donde haya una amplia participación de las organizaciones sociales. Por eso la Universidad de la República, en el marco del artículo 2, considera que debe aportar a esta iniciativa, y en este caso tal vez sea importante destacar que no es el saber de la universidad lo que estamos aportando fundamentalmente, sino más bien su capacidad articuladora y de escucha para poder incluir saberes e iniciativas que surgen de diferentes espacios sociales. Para eso es que nos organizamos en un conjunto de mesas de trabajo, paneles, uno de los cuales va a desarrollarse en la tarde de hoy, después que María Celia Robaina haga su intervención sobre la conceptualización de reparación integral. En el día de mañana tenemos otros dos paneles y luego vamos a tener una instancia de trabajo en grupos que queremos que dé como resultado una serie de puntos que permitan avanzar juntos hacia una mejor articulación de las acciones vinculadas a la reparación integral. Así que muchas gracias por estar por acá y le dejo la palabra a María Celia para que exponga su conceptualización. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quería agregar a lo que dijo Víctor, que también tenemos como propuesta que de aquí salga un CD que recoja las presentaciones de todas las mesas y también la declaración final que vamos a elaborar juntos. Y bueno, nuestra idea es hacer llegar el CD a todos ustedes y a las autoridades también. Bien. Bueno, a mí me toca hablar de qué entendemos por reparación integral en el marco de la experiencia histórica del terrorismo de Estado. Por supuesto que no es necesario que abunden descripciones sobre lo que ocurrió durante el periodo del terrorismo de Estado, porque todos los que están aquí conocen por demás los hechos. Sin embargo, la sociedad uruguaya no conoce ni la mitad de los horrores cometidos. Aún resta mucho camino por transitar en ese sentido. No hemos alcanzado un discurso consensuado a nivel nacional que reconozca todos los dispositivos del terror utilizados por nuestro Estado, y el cual se transformó en una maquinaria de demolición de humanos. Un Estado que al alimentar la idea del enemigo interno le quitó al otro, con mayúscula, su condición de humano. Aún falta generar conciencia sobre la gravedad ética de tan aberrantes hechos. Hace falta impulsar una fuerte sanción moral y jurídica por los crímenes cometidos. Estamos hablando de una temática que sabemos que al día de hoy mantiene divididos a los uruguayos. Hay quienes nos conmovemos y seguimos reclamando verdad, justicia y memoria, y quienes creen que estamos fijados en el pasado, que no tienen interés en recordar ni en asumir con responsabilidad ciudadana las consecuencias de aquellos actos terroristas. Sostenemos que no estamos fijados en el pasado. Si bien es importante conocer qué ocurrió en el pasado, estamos hablando de las consecuencias actuales de ese periodo, y subrayo lo de actuales. Tomando palabras de Fabiana Rousseau, ella dice: el terrorismo de Estado no es solo algo que ocurrió, sino algo que ocurre a través de sus consecuencias, en la medida que aquello que ocurrió sigue pulsando en lo actual, bajo diversas manifestaciones sintomáticas. El terrorismo de Estado que vivimos en el Cono Sur en las décadas del 60, 70 y 80 ha provocado lo que llamamos una catástrofe social, entendida como un periodo que arrasó bruscamente con nuestra convivencia democrática y por lo tanto modificó los lazos sociales y los imaginarios sobre las instituciones del Estado. Aquel Estado abandonó el lugar de tercero, del que ofrece garantías de convivencia pacífica, para transformarse en máquina de destrucción. En tal sentido, dañó a toda la sociedad y rompió mitos acerca de la sociedad que creíamos ser. Si el terrorismo de Estado se pudo instalar, si el horror se expandió y recorrió el país, si se desató el odio y la peor crueldad, fue porque de alguna manera aquella sociedad lo posibilitó. Nos preguntamos, ¿por qué sigue siendo hoy aún tan conflictivo este pasado histórico? Quizás porque en aquel periodo la sociedad, en todos sus ámbitos, se dividió entre perseguidores y perseguidos. Y hubo muchos más perseguidores de los que conocemos. Porque una parte significativa de la sociedad apoyó estos actos criminales. Muchos compatriotas podrán sostener que no sabía lo que ocurría. Quizás muchos no querían saber, o a otros no se les permitió saber. Sin embargo, hoy, a 4 décadas de los hechos, luego de los avances en materia del derecho internacional humanitario referidos al tratamiento que debe darse a los delitos de lesa humanidad, no podemos ser indiferentes. Como sociedad tenemos que repudiarlos, enfáticamente, porque son una amenaza para la paz, la convivencia y la seguridad. Como país, aún no hemos tomado suficientes aprendizajes acerca de esta etapa histórica. Ella debería provocar en nosotros interrogantes filosóficas y políticas. ¿Cómo llegamos a aquella situación? ¿Qué condiciones de posibilidad lo generaron? Los hechos trascendieron lo pasible de ser imaginado. Los mecanismos de antelación no alcanzaron. Se quebró el mundo preconcebido. ¿Cómo llega el ser humano a dar rienda suelta a los aspectos más siniestros y ruines? ¿Cómo evitamos que quienes se endulzan con el poder y creyéndose iluminados se atribuyan la potestad de aniquilar a los otros? ¿Cómo se pueden construir sociedades en las que el ser humano no sea el lobo de otros seres humanos? Olvidar o negar los crímenes nunca puede ser la solución. Son muchos quienes al día de hoy desconocen las atrocidades y desconocen que ellas han dejado marcas en miles y miles de uruguayos. Es justo reconocer que en la última década se ha profundizado la conciencia social acerca del siniestro flagelo de la desaparición forzada. En cada oportunidad en la que el grupo de antropología forense haya restos socios de un detenido desaparecido, observamos que crece la sensibilidad ante tal oprobio, porque los restos enuncian lo que no han podido enunciar las palabras. El horror se materializa, son prueba de lo que se negó y se constituyen en la prueba del delito. Recientemente una colega brasileña contaba que el Consejo Federal de Psicología de Brasil hizo un llamado a todos los psicólogos brasileros que hayan sido afectados o que hayan acogido en la clínica a personas afectadas para que publiquen sus testimonios y se lo hagan llegar a la Comisión Nacional de la Verdad. Porque quienes trabajamos en salud mental con los afectados directos del terror de Estado hemos escuchado experiencias sumamente siniestras, escalofriantes, que aunque transcurren los años, no dejan de impactarnos. Sin embargo, pensamos que nuestra sociedad desconoce gran parte de las atrocidades cometidas en los centros de secuestro y de reclusión. No hemos visto que haya aumentado el rechazo ciudadano ante la tortura, los asesinatos o el exilio político. Sería bueno investigar si el uruguayo promedio sabe que nuestro Estado se especializó en la tortura física y psicológica y que las cárceles fueron dispositivos de desubjetivación. Porque quienes no conocen la verdad no pueden comprender nuestros reclamos de reparación. De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que ocurrió en aquel periodo en Uruguay lo podemos ubicar en las categorías de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El artículo 6, al describir el concepto de genocidio, señala: cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Entre estos actos se refiere a la matanza de miembros del grupo y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo. En el artículo 7 establece: los crímenes de lesa humanidad son actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. De los actos que se detallan, sabemos que en Uruguay ocurrió desaparición forzada, asesinatos, deportación forzosa, privación grave de la libertad, tortura, violación y otros abusos sexuales, persecución por motivos políticos. El terrorismo de Estado y la impunidad han dejado marcas en toda la sociedad, pero sin embargo no han afectado a todos por igual. Hubo vidas radicalmente alteradas o truncadas, familias fragmentadas, hijos que crecieron en el miedo y la persecución sin siquiera entenderlos por qué. ¿Cómo hacerles saber a todos sobre el horror internalizado, sobre los sobresaltos, las pesadillas, los miedos, sobre las vivencias de vulnerabilidad que se reactualizan en el hoy, sobre las memorias del cuerpo que han enfermado a demasiados? ¿Cómo hablar de esas marcas que perduran y que afectan a más de una generación? ¿Cómo hablar de estos crímenes sin alimentar morbosos espectáculos mediáticos? ¿Cómo modificar nuestros discursos evitando los clichés y los panfletos? No queremos alimentar odios, queremos dejar señales claras y contundentes de sanción a lo inaceptable. ¿Cómo integrar este pasado en nuestra historia nacional como un periodo que nos avergüence en tanto especie humana? ¿Cómo hacerlo desde las enseñanzas que los mayores, por compromiso moral, necesitamos transmitir a los más jóvenes? Con la responsabilidad histórica del legado que les dejamos, deseosos de que puedan aprender de nuestros errores y construir sociedades con mayor conciencia humanitaria. Buscando algunas respuestas a estas interrogantes, voy a tomar prestadas las siguientes palabras de Marcelo Viñar. Él dice, la curación, que en medicina es el silencio de los órganos, es en el trauma el retorno de la víctima a su condición de sujeto, a su condición de ser hablante, parletre y ciudadano. Recorrer palmo a palmo el camino de la reparación siempre es un camino singular y es diferente, pero siempre pasa por rescatar la palabra y restituir una memoria apta a configurar un presente y a proyectar un porvenir. Y continúa, el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y de la impunidad y declina cuando asumimos la responsabilidad y el riesgo de su denuncia, aún con el estremecimiento del escándalo y la impudicia. Como decía Víctor, desde la Universidad de la República y desde la Facultad de Psicología queremos manifestar nuestro compromiso con la reparación. Ella es materia de análisis y de trabajo en los ámbitos de enseñanza. En nuestro Instituto de Psicología de la Salud, una de las líneas que tenemos es tomar este periodo de nuestra historia como un campo de problemas, un terreno de aprendizaje. Nos preguntamos por los efectos generados, por los impactos en las subjetividades que provocaron tanto el terrorismo de Estado como el periodo prolongado de impunidad. Es materia de estudio que genera en las nuevas generaciones muchas interrogantes sobre nuestra sociedad y sobre el ser humano. Los estudiantes nos preguntan, ¿qué factores posibilitan que los sujetos puedan desatar sus peores aspectos destructivos sobre ciertos grupos? ¿Cómo se explica la indiferencia de tantos otros? ¿Qué puede aportar la psicología para promover salud en las personas, las familias y los colectivos que portan las marcas de esta catástrofe? Pero al mismo tiempo, y es necesario que se los cuente, ellos también se interesan por saber cómo han podido resistir y salir adelante quienes fueron tan brutalmente violentados. Ello les produce admiración acerca de la grandeza humana. Estamos comprometidos en no erigir una universidad que en el aislamiento produzca profesionales que se regodeen en su propia intelectualidad. Nos proponemos pensar y trabajar con otros, investigar, buscar juntos alternativas, construir caminos nuevos. No queremos que el conocimiento se transforme en propiedad. Desde nuestra ley orgánica, la Universidad de la República se propone construir un conocimiento en movimiento, de cara a los problemas de la gente, trabajando con y para la gente. Desde ese lugar es que nos propusimos convocarlos a estas jornadas. Bien, ¿qué entendemos por reparación integral? Hace unos años atrás, cuando integrábamos la ONG CERSOC, decíamos, la reparación no puede ser un hecho puntual y acotado, debe ser un proceso en el cual se tiende a resaltar la importancia de la verdad, la justicia y la memoria colectivas, para garantizar un real aprendizaje para la sociedad. La reparación integral parte de considerar al ser humano como un ser integral, multidimensional y complejo, cuya calidad de vida se alcanza en la interacción de diversas áreas y aspectos recíprocamente articulados. Así entendida, la reparación no se acota a medidas parciales tales como la indemnización, sino que deberá prever formas de asegurar en personas que han sido sometidas a experiencias que agredieron masivamente sus capacidades vitales, el acceso a bienes, servicios y oportunidades que les permita recuperar ciudadanía y ejercer sus derechos. La reparación integral apunta a revertir los efectos de las máquinas de demolición por las que pasaron militantes y ciudadanos. No nos vamos a explayar sobre cada una de las dimensiones de la reparación. Acerca de ello van a profundizar los expositores y participantes que me precederán. Hemos hecho el intento de convocar a todas las miradas posibles. Si hemos cometido alguna omisión, tengan la certeza de que no ha sido exprofeso. Será porque aún no podemos ver este campo de problema en toda su magnitud o porque resta mucho camino para integrar nuestras miradas. Solo quisiéramos señalar que nos encontramos ante una problemática social tan compleja que articula aspectos éticos, políticos, jurídicos, históricos, antropológicos, sociales, psicológicos, médicos, simbólicos, culturales, colectivos, comunicacionales, educacionales y económicos. Desde la psicología sabemos que no todas las personas necesitan las mismas reparaciones. Bernstein dice, no existe un patrón único de afectación, dependiendo esta del tipo de hecho traumático, de la situación psicológica previa, de la cohesión familiar, del tiempo transcurrido o de cómo hayan podido enfrentar las consecuencias de estas violaciones. Y también hay diferencias individuales con respecto a la importancia de las distintas medidas de reparación o de justicia. Por tanto, será necesario tener en cuenta las diferencias y particularidades de las personas que tienen derecho a las compensaciones. Y tendremos que proponer diversas modalidades de reparación hacia las personas y hacia la sociedad. Con respecto a cómo ha sido el proceso de reparación en Uruguay, disculpen, creemos que ha sido por demás lento y sacrificado. Casi diríamos que se ha ido dando por cuentagotas. Los avances que se han logrado han surgido desde el clamor de las organizaciones de afectados o de derechos humanos, las que nunca bajaron los brazos, ni siquiera en los años más oscuros del olvido. En el último periodo, a la lucha de las organizaciones se ha sumado el importante papel jugado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Hellman versus Uruguay. Seguramente en este, como en tantos otros terrenos, los uruguayos somos sujetos sufridos. Luchamos, luchamos, y el gol llega en el último minuto, cuando ya creíamos que no iba a llegar. Hemos transitado un camino sinuoso y escarpado. A diferencia de Argentina, quien ha sido pionera en el tratamiento que debe darse a los crímenes de lesa humanidad, en Uruguay no ha habido una política pública integral y enfática que tome los efectos del terrorismo de Estado como una prioridad de la agenda pública. Durante 2 décadas se construyó la impunidad y el olvido. Se mintió. Se tergiversaron los hechos. Los gobiernos de izquierda han comenzado a sanear este pasado, pero pensamos que hasta el momento lo han hecho de forma tímida y débil, sin llamar a las cosas por su nombre, para no levantar el enojo de ciertos sectores políticos. Mostrando esa característica también tan uruguaya, del bajo perfil, evitando las confrontaciones y haciendo las cosas a medias tintas. Pensamos que hasta el momento ha faltado una voluntad política clara que tome la temática con toda su integralidad y construya un discurso sólido de repudio a los crímenes, para que este periodo histórico nos deje enseñanzas profundas acerca de los límites que el Estado jamás deberá intentar quebrantar. La falta de voluntad política la podemos observar claramente en la escasez de recursos materiales. La asignación de recursos es un aspecto crucial para jerarquizar una temática, y en este terreno no es posible apelar al voluntarismo. Sostenemos con firmeza que si los daños los provocó el Estado, es el propio Estado el que debe hacerse cargo de las políticas reparatorias, centralizando en un programa integral y nacional que articule los diversos componentes que intervienen en la reparación y convoque a la participación a todos los actores en juego. Actualmente, todos los presentes venimos realizando acciones reparatorias para recomponer los daños en las personas y en la sociedad, sin que aún hayamos alcanzado una mirada interdisciplinaria que interconecte los distintos aspectos. La más de las veces hemos trabajado en el aislamiento, en la soledad, cada uno en lo suyo, desconociendo lo que hace el otro, sin poder vislumbrar una comprensión global. Habiendo transcurrido 4 décadas, ya no deberíamos focalizarnos en demostrar que los hechos ocurrieron, sino en generar nuevas producciones de sentido que nos permitan construir discursos que convoquen a la mayoría de nuestro pueblo. Para ello tendremos que producir otras miradas, ser capaces de imponer nuevos mensajes, al grado de que los medios de comunicación no nos puedan ignorar. Sin menoscabo de las responsabilidades del Estado para con la reparación, quisiéramos convocar también a que todos hagamos evaluaciones sobre los caminos transitados, que nos permitan aprender y no cometer los mismos errores. ¿Cuántas veces nosotros, los distintos actores que trabajamos en pos de la reparación, hemos dejado de sumar? ¿Cuántas veces ha pesado más sobre la balanza lo que nos separa que lo que nos une? ¿Cuántas veces la desconfianza o la crítica nos aleja del otro? Que lo pequeño no nos haga desgastar nuestras fuerzas, porque para hacer historia son necesarios los plurales. Por todo lo expuesto, consideramos imprescindible continuar profundizando sobre la noción de reparación integral. Cuando indagamos acerca de la polisemia del vocablo reparar, nos resuenan 3 de sus sentidos. El primero dice arreglar una cosa estropeada. Implica reconocer que algo fue estropeado y a la vez impulsar acciones dirigidas hacia su reconstrucción. Desde ese sentido estaríamos posicionados en el lugar de la imposibilidad, porque no hay arreglo que permita volver a la situación previa. Las reparaciones que aquí nos convocan serían siempre incompletas y nunca alcanzarían a colmarnos. La segunda acepción dice remediar un daño o desagraviar una ofensa. Parecería ser la más apropiada para referirnos a las reparaciones de los efectos que produjo el terror de Estado. Aceptar que hubo daños, asumir la responsabilidad de realizar acciones que permitan remediar, compensar, moral, simbólica y materialmente a quienes fueron dañados. A la vez que se compensa, se desagravia a quienes fueron ofendidos. Se trata de dignificar a quienes fueron violentados. Sin embargo, también quisiéramos valorizar la tercera acepción. Dice, fijarse o darse cuenta. Es decir, que la reparación nos convoque a la reflexión, a detenernos a pensar, que provoque asombro, que nos interpele, que nos lleve a desnaturalizar la violencia política como posibilidad. Así como hoy se ha logrado que muchas sociedades reparan, por lo tanto se dan cuenta que la esclavitud es inadmisible, o que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres, o que los habitantes de todas las razas somos igualmente personas, soñamos con que algún día las dictaduras y toda forma de violencia política sean montajes inadmisibles. Gracias. A Mirta y a los expositores de la mesa de hoy. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahora invitamos a pasar a los expositores de la primera mesa y a la doctora Mirta Janssen, que va a coordinar. La primera que va a hablar es Elena Zaffaroni. La licenciada Elena Zaffaroni. ¿Qué? Eso es la primera la licenciada. Palabra. Licenciado. Licenciado, después el licenciado. Yo no soy licenciada. Acá dice licenciada. En este país cualquiera es licenciado. En este país cualquiera es licenciado. No sé, ¿a qué se dice que no es licenciada? ¿A qué te digo licenciada? ¿Eh? Licencia maternal. ¿Cómo está este...? Después que nos nombró a Gabazo, quedamos enaltecidas con decirle aquella. No, pero una porquería, lo de Sara, una porquería. Bueno, que me diga, No, es que no hay que comprarlo. Bueno, después que me digan cuando empieza. Tiene un precio prohibitivo. Yo no digo todas y todos, les agradezco, les aclaro porque yo no soporto decir todas y todos, y las niños y niñas, no. Bien. Digo la concurrencia o lo que sea. Sí, sí, me avisan. Me revienta, ¿viste? Me empiezan las y los y las niñas y niños. Si me haces eso, yo me levanto y me voy. ¿Cuánto tiempo se supone que vamos al mercado? 15 minutos me dijeron. ¿Eh? 15 minutos. Pero ustedes controlen porque yo les tengo que mandar los papelitos y no tengo papelito. Voy a buscar papelito para mandarle papelito. Que después la gente, pero no sé cómo va a ser para la gente pedir este. Ya son las 7, así que no. ¿Eh? Son las 7. Sí, yo tengo. Lo peor es que me tengo que ir para las piedras en cualquier cosa, porque mi marido me abandonó ya hasta ahora. No, porque está mi hija con la nena, las nenas chicas. Estará bancando los gritos de la guacha chica. ¿Venía alguien más de la institución, no? ¿Qué? ¿Alguien más venía de la institución? No, mañana viene. Ariela es la que va a hablar, pero Ariela lo peor es que no me ha... Porque después van a empezar. Esa está Belila. Belila. Bueno, que me digan cuando empiezo. Que me avisen cuando empiezo. ¿Me avisas cuando empiezo? ¿Que empiezo? Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer primero a la Facultad de Psicología la organización de este evento, que me ha parecido perfecta en el sentido de que se ha convocado a todos los actores, por lo que veo, a todos los actores interesados en este tema, y que muchos de ellos han concurrido a la institución a plantear sus inquietudes. Estamos en eso, pensando cómo va a ser el panorama integral de esa reparación. Entonces, esto tiene la idea de que sea un diálogo, por lo tanto va a haber exposiciones, que supongo que no serán muy largas, de los que están acá presentes, y después habrá intervenciones de ustedes que tendrán muchas cosas para plantear, me imagino. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la licenciada Elena Zaffaroli. Acá dice licenciado. Acá dice licenciado. ¿Así? Bueno, gracias. Hola a todos. Estoy acá como integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. También nos parece muy interesante e importante esta propuesta que hacen desde la facultad, así que muchas gracias desde la universidad. Nos dieron tres preguntas para organizarnos los temas, entre las que estaban, que hacíamos por la reparación integral, qué obstáculos encontrábamos y qué propuestas teníamos a futuro para continuar con este tema. Y nosotros, el primer punto que tenemos es que la reparación integral es el propio Estado, dirigido por un gobierno constitucional, quien debe hacer en materia de reparación. La responsabilidad, la decisión, la posibilidad y la obligación está en manos del Estado, porque son los Estados quienes pueden y deben ejercer políticas públicas amplias que lleguen realmente a todos los rincones y que modifiquen una sociedad en este sentido. La reparación integral la vemos como una actitud política que involucra muchas cosas y que parte del conocimiento de que lo que se vivió con la aplicación del terrorismo de Estado, aplicado desde el Estado, no debe volver a pasar. Son acciones que van dirigidas a reparar a las víctimas directas o en distinto grado de relación y a la sociedad que fue vulnerada, para educar y prevenir sobre esta repetición. Desde la sociedad civil, claro que podemos hacer muchas cosas. Podemos impulsar propuestas, acciones que recuerden y exijan estos compromisos asumidos por el Estado. Así pasó en la historia nuestra, porque frente a la desprotección y falta de compromiso de los primeros gobiernos constitucionales post-dictadura, fue a partir de las diferentes asociaciones, organizaciones de afectados, que se impulsaron y se tomaron aspectos de esta responsabilidad como único camino para informar, para saber lo que pasó, para buscar justicia en la medida de lo posible. Lo que se esperaba del Estado en ese primer gobierno democrático no ocurrió. La negación que se hizo de los hechos, el ocultamiento, tergiversación, como ya profundizó Maricel, causaron daños profundos en la construcción democrática y daños irreparables en la posibilidad de la búsqueda de los desaparecidos. Los años que han pasado de allá acá nos ponen cada vez más trabas y más obstáculos para la búsqueda y el encuentro de los restos de nuestros compañeros. Si bien desde el año 2000, a partir de la Comisión para la Paz, comenzaron algunas acciones de reconocimiento con el gobierno Frente Amplista posterior o posteriores, esperábamos mucho más, pues si bien se dieron importantes y decisivos pasos, no se actuó con una fuerza renovadora en ese sentido. La falta de voluntad política ha sido y es el principal obstáculo para una verdadera política reparatoria y garantistas. Los avances logrados hasta hoy han sido luego de largos y engorrosos caminos de diálogo con marchas y contramarchas, de tiempos de espera que fueron achicando y empobreciendo los mismos resultados, a veces con costos más importantes que los logros alcanzados, como por ejemplo con el desconcertante manejo parlamentario para los cambios de la ley de caducidad. Esto nos afirma que aunque no podamos concretar políticas públicas desde la sociedad civil, sin esta actitud alerta, activa y propositiva, los gobiernos, sean del signo que sean, no caminan con facilidad en este sentido. Cuando los familiares comenzamos nuestra lucha, no hablábamos de reparación, hablábamos de verdad, memoria y justicia, pero hoy sabemos que eso hacen al corazón de una reparación integral. Todos conocemos, compartimos e hicimos juntos ese trabajo en tantos años, plasmado en múltiples actividades, publicaciones, para salir desde esas primeras etapas de negación. Lo que consideramos es que durante esos años Familiares se consolidó como referente moral y confiable, donde muchas personas se acercaron con denuncias para poner su grano de arena con su testimonio, para ayudar a la búsqueda. También últimamente los jóvenes que buscan su identidad. Todo esto fue agrupando un voluminoso archivo que pudimos editar en el libro A Todos Ellos en el año 2003 y que al día de hoy, por suerte, que además se cuenta con más información, con más fuentes, con otras publicaciones de referencia como la investigación histórica de la universidad, el archivo este ha seguido creciendo. Este informe y la persistencia en las marchas de los 20 de mayo son dos de las actividades por verdad y memoria más visibles de todas las que desarrollamos en ese sentido. Hay otras menos visibles, como contribuir con esos testimonios en las causas judiciales, el diálogo con todos los gobiernos, especialmente con estos últimos, para instalar el equipo de investigación que se logró integrar con antropólogos, historiadores en la Comisión para la Paz, para insistir en la confección del banco genético, para impulsar la instauración, la implementación de leyes de reparación integral, de la ley de que tipificar a los delitos de tortura y desaparición forzada, así como impulsar la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Integramos la comisión que implementa la ley reparatoria para contribuir con el conocimiento y datos que podíamos aportar sobre las familias de los desaparecidos y apoyarlas. Esta ley sufre en su implementación los mismos claroscuros contradictorios que tiñe el accionar del gobierno en este tema. A pesar que reconocemos el gran esfuerzo de los integrantes de la comisión por mantener su periodicidad, la espera a que se somete a las víctimas o familiares de estos es interminable. La falta de voluntad política del gobierno y por consiguiente del Estado para implementar y cumplir con esta ley, al no haber dispuesto recursos financieros especiales, resulta en el resultado de múltiples carencias. La falta de un servicio con profesionales especializados a nivel nacional para el tratamiento de salud mental, la falta de espacios para los profesionales de COSAMED que están ahora con el convenio de salud pública, el reforzamiento de los servicios odontológicos donde correspondía, que no se ha podido hacer, la contratación de más abogados y médicos que estudien los casos y realicen las pericias, que últimamente se contrató 2 abogados y 2 médicos más, la exigencia de la prueba a las propias víctimas o familias que se presentan, al igual que sucede en los juicios penales. Queremos insistir también en algo que para nosotros es muy importante, que es el trabajo de Nunca Más, que sería insistir en los aspectos de prevención y garantías de no repetición, que debería ser una exigencia constante de la sociedad civil. Prácticamente no se han abordado. Las leyes reparatorias, si bien lo mencionan, están centradas en los aspectos indemnizatorios y su lenta resolución parece hacernos hablar casi exclusivamente de ellos. La reparación integral, como decíamos, tiene su principal objetivo en que estos gravísimos delitos no vuelvan a pasar. Reconocer lo sucedido tiene el primer paso, que es investigar, juzgar, castigar a los responsables, restituir, indemnizar a todas las víctimas, sumariados, perseguidos, torturados, encarcelados, asesinados, desaparecidos, y esencialmente no poner obstrucciones de ningún tipo para que esta investigación y justicia pueda avanzar, con los hechos del pasado suceda, para que estas acciones no revictimice a las personas que presentan a la reparación, sino que por el contrario satisfagan moralmente a ellos y sus familias. Los desaparecidos, el primer punto también para la reparación es el cese del delito. La desaparición forzada es un delito permanente y como tal es un delito que se continúa en el tiempo. O sea, en el caso nuestro, en el caso de la lucha por los desaparecidos, la víctima, que es el desaparecido, ve de muy difícil poder concretar esta búsqueda, sobre todo hoy, a 40 años o 30 y pico de años de estos hechos, ¿no? Las medidas de reparación individual deben ir entrelazadas con las acciones hacia la sociedad para que esta reparación no quede en el plano íntimo, sino que tenga una fuerza social, renovadora, educadora, para la comprensión de las reglas democráticas de convivencia que fueron violentamente avasalladas por quienes debían ser los garantes de su cuidado. Y también debe tener acciones hacia el Estado mismo, pues fueron sus propias instituciones los instrumentos desde donde se actuó y desplegó el terrorismo de Estado. Los ministerios, no solo los que actúan en la represión, como el de Defensa y el Interior, sino todos, Relaciones Exteriores, Economía, desde todos lados se ejerció el control. Asumir estos daños para garantizar que estos hechos no se repitan significa estar dispuestos a cambiar, desechar y o transformar las instituciones y las prácticas institucionales desde donde se gobernó el Estado autoritario. La manera de proceder y de vincularse en todos los campos de la sociedad, laborales, educativos, sociales, donde la imposición de una única manera de ver las cosas justificaba el sometimiento del otro. También eliminar privilegios y buscar un igual tratamiento de los ciudadanos. Por eso creemos que las acciones reparatorias hacia la sociedad no son solamente conocer, sino ejercer una práctica diferente. Transformar el sistema de justicia para que todos accedamos a ella en igualdad de condiciones, pues la justicia tarda mucho en las causas del pasado reciente y de los crímenes de lesa humanidad. Lo hemos comprobado en la infinidad de recursos que se interponen en la lentitud de los juicios. Y tarda muchísimo también, o tal vez muchísimo más, en la causa de delitos comunes, haciendo que estas dilaciones la desacrediten y desvaloricen como justicia. Reformar los privilegios con que se sigue tratando a las Fuerzas Armadas con leyes especiales, jubilaciones especiales, tribunales de honor que rigen por encima de las leyes de todos. Si bien en estos últimos gobiernos Frente Amplista se logró juzgar y condenar a varios torturadores por gravísimos delitos, el mismo gobierno establece una diferencia que aparece como si fuera una jerarquía humana distinta, un respeto a estos delincuentes que a los demás presos se les niega. Condiciones de vida infrahumana para unos y especiales atenciones y cuidados para otros. La incidencia de la sociedad de estas acciones operan como mensajes contradictorios que van en el sentido inverso a los juicios a los que también el gobierno ha posibilitado que actuemos. Pareciera que estos delitos son menores, son sin importancia, son pasibles de ser tratados como una cosa pasajera. Estas medidas, es cierto que debieron implementarse apenas restituida la vida democrática y electo el primer gobierno en el año 85. Ese primer gobierno debió destinar esfuerzos para investigación, restitución de verdad, recomposición institucional, para que todo esto naciera totalmente separada de los hechos dictatoriales del terrorismo de Estado. Pero no fue así. Y en muchos, lamentablemente muchos aspectos, esta actitud política comprometida, rechazando y descabezando los crímenes del terrorismo de Estado, sigue faltando. Hay atrasos de 20 años y más para dar los primeros tímidos pasos en este sentido. Pasos tan frágiles que aún hoy, cuando el ministro de Defensa, un ministro de Defensa, prohíbe tomar fotos en la reconstrucción que ordenó y encabezó la jueza Mota, junto a los testigos y detenidos del 300 Carlos, el sistema político no salta espantado por esa actitud. Estos mensajes, como decíamos, contradictorios, erráticos, generan un resultado final donde se mezclan los logros con la impunidad, que aumenta la sensación de desprotección y desconfianza. Por eso, el Estado debe comprometerse en una política de prevención, de condena al terrorismo de Estado, de condena al autoritarismo. Pero para la sociedad, avanzar en una reparación integral, asumiendo el pasado, significa protegernos hoy de propuestas que restringen nuestras garantías individuales bajo amenaza de lucha contra la droga, como están sucediendo todas las desapariciones en América Central, en México. Por ningún motivo debemos aceptar estas restricciones a nuestros derechos y libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora le vamos a dar la palabra a Crisol, en la persona de Gastón Grisoni, que tiene a ver la mirada de Crisol. Buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecer al Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología por haber organizado esta actividad y habernos invitado a participar. Consideramos de que la temática a abordar es una temática que, más allá del paso de los años y de los avances indudables que se han venido registrando, siguen estando en la agenda de las necesidades sociales para superar un pasado que no vamos a describir, pero que todos conocemos. Desde el punto de vista de nuestra organización, de Crisol, la organización que nuclea a todas y a todos los expresos políticos en su más amplia articulación de experiencias carcelarias, de centros de reclusión, el sentido básico de orientación del trabajo es la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, como el conjunto de disposiciones, fruto de la experiencia del trabajo internacional en materia de derechos humanos, como una guía esencial, una hoja de ruta de las sociedades que han vivido catástrofes como las que viven las sociedades que padecen largos procesos dictatoriales de terrorismo de Estado. La resolución 60/147 de las Naciones Unidas resume un largo trabajo a nivel internacional en materia de derechos humanos, fundamentalmente las experiencias ocurridas en el cono sur de América Latina. Los redactores, los responsables, fueron luchadores y activistas de los derechos humanos en el cono sur y logran el consenso internacional. La resolución 60/147 establece los derechos de las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, es un sentido básico, recoge viejos postulados en materia de derechos humanos, pero traza también un conjunto de tareas, de desafíos que tienen las sociedades para superar esos pasados y que van mucho más allá de la simple reparación individual a los colectivos que han sufrido. Todos tenemos claro que el terrorismo de Estado no fue aplicado en estos países por el simple afán de hacer daño. Fueron políticas represivas orientadas a imponer modelos económicos, modelos de sociedad, que en el plano general se violaron los derechos humanos, hubo detenidos desaparecidos, asesinados, con el propósito de destrozar toda resistencia para aplicar políticas que en definitiva condujeron en este país a reducir a la mitad el poder adquisitivo de los trabajadores, a llevar a cabo concentración de la riqueza, que llevó a situaciones donde hasta los jubilados y pensionistas perdieron las jubilaciones. Fue para aplicar un modelo económico que se violaron los derechos humanos, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando nosotros, cuando organizaciones como Crisol decimos nunca más terrorismo de Estado, estamos hablando nunca más desapariciones, nunca más asesinatos, nunca más torturas, nunca más detenciones masivas, arbitrarias, pero nunca más las recetas, las políticas económicas que han llevado a la catástrofe del país. Porque hasta el día de hoy, Uruguay no ha superado lo que llamamos el pasado reciente, porque la enorme deuda externa que tiene y sigue pagando y que acogota el desarrollo de nuestro país fue generada durante el proceso dictatorial. Y hubo una enorme, la pérdida salarial de los trabajadores, como lo ha demostrado un compañero integrante de Crisol, que integra el equipo económico, el compañero Lesker, es decir, la reducción salarial fueron las ganancias que se llevaron a los grupos privilegiados, y hubo una concentración de la riqueza y hubo sectores favorecidos. Y esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque no fue de dañinos, por mala gente, que aplicaron determinadas cosas que fueron aberrantes, sino para aplicar un modelo económico. Entonces, la reparación es necesaria para superar esos pasados. Y los principios básicos son los que están en la resolución 60/147, no como una necesidad de las víctimas, de que precisan, lo precisa la sociedad. Porque si la sociedad no aplica hasta sus últimas consecuencias la resolución 60/147, siempre va a estar latente el peligro de que esto vuelva a ocurrir. Entonces, los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser identificados, los autores intelectuales y materiales. Tienen que ser identificados y, si corresponde, sancionados penal y administrativamente, porque este es el gran sentido de la necesidad de la justicia, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y cuando determinadas circunstancias impiden que se investigue, es por el peso político que siguen teniendo en las sociedades los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, el derecho a la verdad es un derecho de las víctimas. El derecho a la justicia es un derecho que está consagrado en la resolución 60/147, pero es una necesidad de la sociedad. Es investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos, esclarecerla hasta sus últimas consecuencias, identificar y castigar a los responsables porque se lo merecen, pero también para educar, para repudiar lo que hicieron, para educar y generar las condiciones que impidan que eso vuelva a ocurrir. Ese es el gran tema. Compartimos muchas de las cosas que decía María Celia cuando inauguró este diálogo. El problema es cómo logramos involucrar en estas cuestiones al conjunto de la sociedad. Los activistas, los que estamos en las organizaciones que representamos al conjunto de colectivos afectados, tenemos que lograr transformar esta conciencia que nosotros tenemos de esta necesidad en un reclamo social. Si nosotros no logramos transformar que estas demandas sean demandas del conjunto de la sociedad, va a ser muy difícil seguir avanzando. Hemos avanzado sustancialmente. Durante décadas, muchos de los que estuvimos acá, trabajamos y trabajamos para intentar eliminar los obstáculos legales para que la justicia actuara. La sentencia de la Corte IDH del 24 de febrero del 2011 declaró, en los hechos, que la ley de caducidad carece de efectos jurídicos. Una norma sin efectos jurídicos no existe. Y estableció un mandato muy claro para el Poder Judicial. El problema que tenemos acá, hoy por hoy, en este gran problema, es que el problema de la justicia es la justicia. Esa es la gran contradicción. Que el órgano que tiene las competencias constitucionales para investigar y esclarecer, no las asume. Y cuando las quiere asumir, tiene dificultades materiales, porque no tiene quien la auxilie. Porque además la justicia se encuentra un grupo organizado de conspiradores mafiosos que están trabajando activamente para obstaculizar y frenar. Entonces, tenemos una situación en la cual el Estado, y me refiero al Estado, es decir, desde las autoridades gubernamentales, no promueven los juicios. Los juicios en este país han sido promovidos por las víctimas o los familiares de las víctimas. No hay un solo caso, hasta el momento, promovido de oficio por la justicia. El Poder Ejecutivo tampoco asume, tiene una actitud timorata, no entiende, obstaculiza. Cuando esto, a investigar y esclarecer, llevar adelante todas estas tareas, es una obligación de los tres poderes del Estado. El Parlamento ha tenido una actitud más digna dentro de todo, pero los dos gobiernos, el anterior, el de Tabaré Vázquez, y este, si bien han permitido seguir avanzando, han sido receptivos, y estamos hablando de otra realidad, no tienen la actitud que las organizaciones sociales pensamos que deben tener. Les da vergüenza hablar de las normas de derechos humanos, y eso no es ser beligerante. Reivindicar las normas de derechos humanos no es generar confrontaciones. Las normas de derechos humanos son los derechos de los ciudadanos para tener una convivencia civilizada. Las normas de derechos humanos son los límites para el accionar del Estado, y debe estar en el discurso de todos los ministros y de todos los legisladores y de todos los miembros del Poder Ejecutivo. Y además un mensaje claro, contundente, que eduque a la ciudadanía. Los crímenes de lesa humanidad no tienen perdón. El perdón a nivel jurídico se llama amnistía o indulto. Y las normas internacionales de derechos humanos dicen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. El perdón no existe. Entonces, hay un problema de actitud para llevar, para entender, para llevar adelante esto. Es obligación de todos los órganos del Estado. Y no hay desarrollo, no hay país de primera. Son fantasías, son sueños pensar que va a haber una sociedad democrática sostenible sin llevar hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento de las normas, de las exigencias de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, porque esa es la hoja de ruta imprescindible para avanzar, para afirmar la democracia, para profundizarla y soñar con cualquier otro horizonte, que no lo vamos a definir porque no es rol de Crisol. Pero no hay otro horizonte más avanzado si no se llevan hasta sus últimas consecuencias estas tareas, que pasan por ahora, en esta, cuando ya no hay más obstáculos jurídicos para que actúe la justicia, generar las condiciones que permitan que la justicia actúe, respaldándola con la movilización social y buscando generar, porque es imprescindible, es necesario para afirmar todos estos logros y sentar las bases para un desarrollo futuro. ¿Es solamente esto lo que queda pendiente de la resolución 60/147? No es solamente. Pero el principal derecho a las víctimas, y siempre lo ha dicho Crisol, es el derecho a la justicia. Es más, es bueno aclararlo porque siempre hay gente malintencionada, los cómplices de la caducidad, que lo dicen. Crisol ha apoyado y promovido todos los juicios en la medida de nuestras posibilidades. Y es bueno reiterarlo, ustedes lo saben, pero siempre es bueno aclararlo. Dos puntos determinan una recta, pero tres lo hacen mejor. No hay ni un solo juicio, ni uno solo de los centenares de promovidos por torturas y violaciones que tenga finalidades económicas. Todos los juicios que se han promovido, organizado, respaldado con nuestros esfuerzos, están en la órbita penal y es para investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Ni uno solo ha estado fuera de la esfera penal. Si lo que interesara, como dicen mucha gente malintencionada, lo que interesara a los presas, a las expresas y a los presos políticos, fuera la plata, se hubiera recurrido a los juzgados civiles y se hubieran ganado. Todos estos juicios están promovidos para que haya verdad, para que haya justicia, para que se avance, porque estamos asumiendo las tareas que el Estado no está asumiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Ahora va a ver si. Sí, sí. Por ser Paz, nos va a hablar el licenciado Miguel Escapucio. Hola, buenas noches. Yo, para empezar, tratando de ceñirme a las tres preguntas marco que nos habían hecho los organizadores, voy a comentarles algo muy breve en torno a SERPAJ. La pregunta tenía que ver con qué está haciendo su organización por la reparación integral. El Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, fue la primera organización de la sociedad civil en denunciar las violaciones a los derechos humanos causadas por el terrorismo de Estado, y fue también la primera organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos que se creó en el Uruguay. El Secretariado Nacional está integrado a la Red Continental SERPAJ América Latina, presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con estatuto consultivo ante la ONU en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Consejo Económico y Social. Desde su fundación en 1981, SERPAJ colaboró y colabora activamente con distintos colectivos, redes, plataformas, organizaciones y grupos de derechos humanos en todo el país, y ha coordinado acciones por memoria, verdad y justicia con organizaciones de afectados, como madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, la Asociación de Expresos Políticos, CRISOL, la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, la Comisión de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, PIT-CNT, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el SUR, Amnistía Internacional, Sección Uruguay, y la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, entre otras. Como esta mesa reúne a organizaciones de afectados y a distintas organizaciones de derechos humanos, pienso que es mucho lo que se podría aportar sobre la reparación y las tres preguntas que los organizadores nos propusieron como ejes de estos diálogos. Pero antes de intentar responder a estas preguntas, voy a detenerme en el sentido y los alcances del término reparación. Acá voy a, tal vez, abundar un poco más sobre lo que decía Maricel en la presentación de estas jornadas, ¿no? Algunas acepciones señalan el reparar como componer, enmendar el menoscabo que ha sufrido una persona o una cosa. La etimología latina indica el acto de hacer enmienda o arreglo de algo. Implica la intención de restaurar las cosas a su condición de normalidad, como estaban antes de que algo malo fuese hecho. También se la entiende como enmendar o corregir, desagraviar, satisfacer las ofensas causadas, remediar o precaver un daño o perjuicio. Y otra acepción se refiere a reparar como mirar, notar, advertir y extensivamente como atender, considerar o reflexionar sobre algo. Señalo esto porque en el caso concreto de lo que estamos hablando, a mí me parece que lo más importante es articular estas acepciones para notar que la reparación no es solo un estado de desafectación de individuos o grupos, ni tampoco es un momento, un gesto o un acto por parte de un tribunal o del Estado, sino que es un proceso, un trabajo en el que se vinculan, como hoy, distintos actores sociales, distintas miradas sobre nuestra historia reciente y la imprescindible reflexión sobre ella para lograr que la reparación tenga la voluntad de ser potencia, de materializarse en relaciones sociohistóricas donde la verdad, la justicia y la memoria sean valores y, sobre todo, realidades instaladas en el pensamiento colectivo. Como entendemos que la reparación es ante todo un problema que implica a toda la sociedad, SERPAJ ha acompañado las acciones y reclamos de las personas y los grupos afectados directamente por el terrorismo de Estado, pero además ha llevado adelante, en la medida de sus posibilidades, el trabajo por esta causa en programas de defensa y promoción de los derechos humanos y de memoria y lucha contra la impunidad. La segunda de las preguntas que los organizadores nos formulan tienen que ver con los obstáculos encontrados. Voy a referirme a ellos en la forma más breve posible. Aunque habría abundante material, incluso para hacer una especie de antología de la evasión de responsabilidad, para explayarse sobre esa pregunta. A mi entender, el obstáculo principal está causado por la negación antes y la ambigüedad ahora, por decirlo en la forma más amable posible, del Estado y sus instituciones en relación a los profundos daños causados por el terrorismo de Estado. Desde los ojos en la nuca de Sanguinetti y Lacalle, pasando por el nunca más enfrentamientos entre orientales del expresidente Vázquez y la invitación a no mirar más el pasado, hecha por alguien que se atribuía la experiencia de haber portado un arma en el cinto, el actual presidente Mujica en su discurso del 18 de mayo del 2011, el pensamiento oficial, no sin contradicciones, es cierto, ha ido convalidando la teoría de los dos demonios como el discurso oficioso para referirse a los hechos del pasado. Las marchas y contramarchas del Poder Legislativo y el Poder Judicial para el acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para el tratamiento de los delitos de lesa humanidad son otra muestra, como dijo alguien alguna vez, del alma del Estado, es decir, el tratamiento que éste da a temas que, como el que tratamos, tienen una importancia ética y simbólica incuestionable. La postura incambiada sostenida por las Fuerzas Armadas, para quienes las violaciones a los derechos humanos fueron productos de una guerra interna. Las extemporáneas declaraciones del actual ministro de Defensa y otros pretendidos actores políticos sobre la inocencia de determinados militares acusados. La actual argumentación de un fiscal sobre que los delitos cometidos en dictadura deberían considerarse delitos comunes y ya prescriptos, son algunos otros indicadores que nos deben ayudar a entender los graves riesgos a sortear por quienes reclaman políticas de reparación asumidas por el Estado y sus representantes con claridad, legitimidad y posicionamiento ético. Acotaría que también las políticas públicas de memoria resultan insuficientes, y señalo algunos pocos hechos. Los lugares más emblemáticos reconocidos como centros de tortura continúan sin ser mostrados a la ciudadanía, han sido impedidos de ser fotografiados como lo ha solicitado el Poder Judicial a través de una jueza, y en ocasiones entregados a otras reparticiones públicas para cumplir finalidades parecidas a las que cumplieron antes, el encierro, como pasa con la cárcel de Punta Rieles. Otro de los riesgos está constituido por el manejo y la formación de opinión pública que desarrollan los grandes medios de comunicación. Hace pocos meses vimos cómo en Argentina se montaba un gran operativo político en torno a un libro sobre el ex dictador Videla, en el que éste justificaba la sangrienta y despiadada represión que ocasionó 30.000 desaparecidos en ese país. Y acá, en Uruguay, dentro de pocos días, y en consonancia con esos manejos de autoexculpación, alguna editorial sacará a la venta un libro de Nino Gavazzo en el que se pretende justificar la tortura. Y estos no son, a mi juicio, datos irrelevantes. Se trata de atenuar la responsabilidad del Estado y de quienes lo usurparon para terminar culpabilizando, ayer como hoy, a quienes se rebelan contra la injusticia contenida en el entramado de las estructuras sociales. Junto a esto, la promoción de subjetividades ancladas solamente en el presente y en el consumo, típicas de la actual etapa neoliberal, difundidas por las industrias de la comunicación, hacen que una parte importante de la sociedad continúe desinformada y desconociendo los aberrantes hechos de la etapa del terrorismo de Estado. Por lo señalado, y sin desconocer avances ciertos en política hacia los afectados desde algunos lugares del Estado, creemos que el peso de la lucha por la reparación continúa en manos de las organizaciones de afectados y de la sociedad civil. Y esto es así, entre otros factores, por el insuficiente reconocimiento por parte del Estado de la represión política que él mismo ejerció, los procesos de culpabilización de las víctimas como responsables de la represión sufrida y la impunidad de la que aún gozan la mayoría de los violadores de los derechos humanos. Agregaría que como estas jornadas están organizadas por dos institutos de la Facultad de Psicología, habría que insistir en la necesidad de un programa nacional de reparación, acompañamiento psicojurídico y atención integral en salud, diferente al contemplado en el artículo 10 de la Ley de Reparación, que tenga en cuenta la especificidad de los graves daños causados por la violación de los derechos humanos a la salud física, mental y social de la población. Al mismo tiempo que decimos esto, queremos expresar nuestro reconocimiento a los distintos profesionales y a los docentes de la Facultad de Psicología que con su esfuerzo sostuvieron y sostienen el acompañamiento de otras denuncias, como las que realizaron a fines del año pasado las mujeres víctimas de tortura y abusos sexuales. Voy a dejar la palabra a los compañeros de mesa, que sin duda tienen para aportar abundantemente sobre esto, y solo quisiera expresar de que mi deseo es que estos espacios puedan convertirse en pasos concretos para nuevos y diversos encuentros entre otros actores, en los que, como hoy, los diferentes espacios académicos de la UDELAR puedan conjuntar sus voces con las de quienes llevan en sus cuerpos la marca del terror. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora, en representación del grupo de denuncia de violencia sexual en el terrorismo de Estado, vamos a oír a Beatriz Benzán. Hola. Yo represento al grupo Denuncia de 28 expresas políticas que hicimos una denuncia penal colectiva por violencia sexual y torturas. ¿Cómo surgió el grupo? Me parece importante decir eso antes de contestar las tres preguntas. Desde que hay guerras en el mundo, se consideró siempre el cuerpo de la mujer como trofeo o como botín de guerra, para uso y abuso de los vencedores. Pero a partir de la masiva violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados de la ex Yugoslavia y de Ruanda, 50.000 mujeres violadas, en que se usó el cuerpo de la mujer no solo como arma y como campo de batalla, sino también para limpieza étnica, haciéndole hijos con la sangre del enemigo, la comunidad internacional reaccionó y tomó conciencia de la gravedad de los crímenes de violencia sexual y los calificó de crímenes de lesa humanidad en los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda y en múltiples resoluciones de la ONU y en tratados internacionales. En un encuentro de mujeres de paz en Caracas en el 2010, donde nos informamos de las denuncias de violencia sexual hechas por mujeres de varios países de la región, Guatemala, Perú, Chile y Argentina, entre otros, nos comprometimos a hacer respetar en nuestro país el artículo 11 de la resolución 1325 de la ONU, que subraya la responsabilidad de los estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. Un grupo de compañeras de todas las épocas de la CANA y de todas las organizaciones políticas decidimos entonces denunciar violencia sexual, buscar justicia y poner fin a la impunidad, con el convencimiento de iniciar de ese modo un camino de reparación. Con ambivalencias y todo tipo de resistencias a volver a un pasado tan doloroso y a revivir el horror sufrido, y a medida que oíamos historias desgarradoras de las compañeras, fuimos viendo que, uno, el dolor y los daños que nos habían infligido a nosotras, a nuestras familias y a la sociedad toda, eran irreversibles y se prolongaban en el tiempo. Dos, lo que habían hecho desde el poder del Estado y usando todo el aparato estatal era terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad, por atacar a la persona humana en su esencia y en su dignidad, y en ella afectar y lesionar a la humanidad entera que pasaba a ser víctima, y por haber sido planificados, sistemáticos y generalizados. Por lo mismo, castigar a los culpables es obligación del Estado. 3. Denunciar era para nosotras un imperativo ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación. Sin justicia no hay reparación posible. El acceso efectivo a la justicia es condición sine qua non para que sean posibles tanto la reparación como la no repetición de los crímenes, que son 3 de los derechos de las víctimas, justamente el acceso efectivo a la justicia, la reparación y la no repetición de los crímenes. A partir de ahí realizamos como grupo varias acciones en pro de justicia y reparación. En primer lugar, solicitamos acompañamiento psicológico a COSAMED, Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, para ayudarnos a vivir el largo y doloroso proceso de denuncia y de reparación. A lo largo de estos 2 años escuchamos relatos de los más aberrantes, inimaginables y escalofriantes actos de violencia sexual contra mujeres presas. Cosas nunca dichas a nadie en más de 30 años, ni al compañero de vida, ni a la psicóloga en la terapia. Tema tabú por excelencia, silenciado e invisibilizado. Sus efectos traumáticos perduran hasta ahora, y cuando las compañeras logran decirlo en el grupo, es siempre con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. En todos estos momentos difíciles, COSAMED ha sabido hacer con nosotras un trabajo de contención sumamente cálido y respetuoso. Ahora bien, como las resoluciones de la ONU y los tratados arriba mencionados especifican y dan singular importancia a los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado, encaramos entonces el trabajo por justicia y por reparación integral, defendiendo nuestro derecho a un acceso efectivo a la justicia, derecho que sentimos vulnerado por el actual estado de la justicia, tan pobre en recursos humanos y materiales y bastante incapaz de llevar a buen término los centenares de casos que se le presentan a diario. Es más, esa justicia ineficiente nos ha revictimizado en varias oportunidades, fundamentalmente con el cambio de juez. En defensa de ese derecho de acceso efectivo a la justicia, realizamos acciones a nivel judicial. En octubre pasado organizamos con varios organismos de derechos humanos un foro internacional sobre derecho penal internacional y derechos humanos con la participación de prestigiosos juristas de la región como aporte a la capacitación en esos temas de nuestros operadores judiciales, jueces, fiscales, abogados. Tuvimos instancias de diálogo con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tuvo a bien abrir el foro y participar en una mesa, y recientemente con uno de los miembros de dicha corte, el doctor Pérez Manrique, que está bien interiorizado de los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado, nos envió las 100 reglas de Brasilia y nos aseguró la pronta realización de cursos de formación para jueces. También en esa línea, y para que sirva a la justicia, vamos a publicar próximamente las ponencias del foro en un libro que pretendemos sea de consulta para nuestros operadores judiciales que se interesen por la jurisprudencia y la legislación internacionales. Siempre en vistas a habilitar nuestro acceso efectivo a la justicia, tuvimos entrevistas a nivel legislativo con diputados de la Comisión de Constitución y Código y con senadores de la de Constitución y Legislación que están reformando el Código Penal, con la senadora Lucía Topolansky y con senadores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En estas oportunidades planteamos la necesidad de incluir los crímenes de lesa humanidad en nuestro Código Penal y crear juzgados especializados en derechos humanos y derecho penal internacional con capacitación obligatoria de los operadores judiciales en estos temas y en género y escucha, y la consiguiente asignación de recursos adecuados. crear una unidad fiscal de investigación y seguimiento de las causas por delito de lesa humanidad con un equipo, historiadores, más arqueólogos y fiscales o abogados, de investigación de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Crear el testigo de concepto que ubica el delito en el contexto en el que se vivía en ese momento, en lo que se vivía en ese momento en el país y en la región. Crear la figura del querellante y del juicio oral y público que respeta los derechos de la víctima, dándole una participación activa en el proceso y considerándola parte principal del mismo. Oralidad, publicidad y participación, que el juicio sea oral y público y que haya participación de la víctima, contribuyen también a la reparación. Tomar medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, como obligan la sentencia Helman y la Ley de Acceso a la Información y porque es un derecho de las víctimas. Dichos planteos se repitieron más o menos en los mismos términos a nivel ejecutivo. Nos reunimos con el fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, que estaba de acuerdo con la creación de una unidad de apoyo descentralizada y especializada en crímenes del terrorismo de Estado, que atendería también causas ya abiertas y para la cual cuenta con recursos del Ministerio Público. Dicha unidad coordinaría con los operadores judiciales para un mejor manejo de las causas. Le pedimos al doctor Díaz que asegure que todos los medios que aseguro, perdón, por todos los medios, la protección de las víctimas, que es otro de nuestros derechos. Que el fiscal y el juez valoren la palabra de las víctimas y de los numerosos testigos y no nos expongan a careos ni a pericias psiquiátricas, ni tampoco a estar horas con los acusados en el mismo lugar. Existe un proyecto de ley de 2003 de mamparas o tabiques de separación, pero que no se ha puesto en práctica. En diálogo con todos los integrantes de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que depende de Presidencia, insistimos en la importancia de que dicha Secretaría investigue todos los delitos del terrorismo de Estado y no solo los de desaparecidos y asesinados, y que centralice la información de todos los archivos existentes de la dictadura, ya que los ministerios de Interior y de Defensa nos la niegan, y que la ofrezca a jueces y fiscales. Estas medidas pueden agilizar las causas y viabilizar tanto nuestro derecho de acceso efectivo a la justicia como el derecho a protección, a no ser revictimizadas. Por último, nos dirigimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y luego de exponerles con algunos detalles la experiencia de justicia que estamos teniendo, les pedimos que como representantes de la sociedad civil y defensores de nuestros derechos, ejerzan presión sobre los poderes del Estado para que asignen más recursos a la justicia en general, humanos, materiales y tecnológicos, y en particular a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Y exijan que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respeten siempre y en todo lugar la independencia del Poder Judicial, condición sine qua non de una verdadera democracia. Este ha sido más o menos nuestro itinerario en la búsqueda de justicia y de reparación. La denuncia en sí misma es reparadora. Todo lo que hicimos por justicia es reparador. También lo que hicimos por memoria y verdad, libros, videos, revista, museo, teatro, etcétera, etcétera, es reparador en tanto hemos puesto en conocimiento de la gente lo que se vivió en el Uruguay en los años del terror y logrado el repudio, la condena de esa gente. Claro, no es masivo ni el conocimiento, cuántos nos preguntan por qué no lo dijimos antes, ni el repudio. Ha sido y es todavía un camino difícil y lleno de obstáculos, pero también para muchas un camino de sanación. Al recorrerlo sentimos mucha paz y un sentimiento muy fuerte de liberación, de tarea cumplida, de que no estamos más atadas al terror y a la impunidad, y de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer por nuestro país y por las generaciones venideras y también por todas las compañeras que quedaron en el camino. Son muchos los obstáculos con los que nos hemos encontrado en este camino hacia una justicia reparadora. En primer lugar, y sin lugar a dudas, el más importante, es lo que ya dijeron los compañeros, es la falta de voluntad política para que haya justicia y reparación. Pero eso no nos detuvo porque pensamos que hay que crear esa voluntad política. Y en eso estamos presionando a nuestros representantes. Se dan circunstancias en varias de las instancias judiciales que no solo enlentecen los procedimientos, sino que también los entorpecen y de alguna manera nos revictimizan. Algunas remociones de jueces y fiscales, la campaña contra la jueza Mota, el cambio de Valetti, Bomero, Percivale, la designación para otro destino de la fiscal Guianze. El cambio de nuestro juez que escuchó de viva voz nuestras denuncias, la fiscal que también las escuchó pero no asiste a las audiencias con los testigos. En varias ocasiones lo que escribió el receptor en la computadora resultó ininteligible. Hemos pasado horas al lado de represores mientras ellos y nosotras esperábamos a ser llamados y en una ocasión se permitieron ningunearnos con un comentario irónico. Hubo muchos problemas también con las citaciones para la pericia psiquiátrica. Algunas instancias judiciales llevan solo a los milicos que ya están presos. No buscan a nuevos denunciados porque eso retrasa el expediente. Eso no pasa con nuestra causa, sino con otra, pero nos afecta a todos por igual. Se dio una suspensión, por no decir una marcha atrás, en los juicios Perrini, Luzardo, Ramos, mostrando a las claras la marcha incierta y quizás presionada de nuestra justicia. Había una exhibición obscena por parte de los medios de actitudes, acciones y discursos de milicos presos y o acusados de crímenes de lesa humanidad. Es obvio que cuentan con la permisividad de las autoridades. Justamente desde el Poder Ejecutivo se dan múltiples señales de defensa de los asesinos, que ya algunas han señalado los compañeros. El presidente visita a Dalmao, procesado por el asesinato de Nivia Zabalza Garay. Y el ministro de Defensa, después de defender públicamente también a Dalmao, sale a exculpar a Gómez, procesado por el asesinato de Roberto Gómez Oro, crimen que tuvo características de un sadismo y de una crueldad inimaginables. Son señales de intromisión y de presión sobre el Poder Judicial. Lo lamentable es que no dan ninguna señal para el otro lado, como debieran por tener ellos ahora el poder del Estado, en defensa de las víctimas del terrorismo de Estado y de presión sobre sus subordinados para que asuman y digan lo que hicieron y dónde están los restos de los desaparecidos. Nadie les dio potestad para perdonar y menos aún para defender a asesinos, torturadores y violadores. Sus interferencias no solo atentan contra la independencia de poderes y obstaculizan el camino a la justicia y a la reparación, sino que también nos revictimizan, porque son provocaciones a los miles de víctimas que aún no hemos sido reparados por la justicia. Por otro lado, no se puede creer que quieran meter más jóvenes presos en aras de la seguridad y dejen sueltos a estos asesinos, torturadores, violadores, ladrones de bebés, los peores criminales de nuestra historia. Y también es extraño que no asocien a la seguridad el buen funcionamiento de la justicia y no se preocupen por ese 60% de presos con más de 5 años de prisión que todavía no han recibido sentencia. No hay posibilidad de democracia en un país sin justicia, en el que no se quiere castigar crímenes de tal envergadura cometidos con el poder del Estado. La impunidad alienta al delito y aumenta la inseguridad. Una justicia que no le gana la batalla a la impunidad es una justicia inexistente. ¿Qué nos planteamos a futuro? Vamos a seguir peleando todos los días, sin descanso, contra la impunidad y por una justicia reparadora, pidiendo más recursos para el Poder Judicial para que haya más y mejor justicia, exigiendo que se cumplan todas las obligaciones de la sentencia Hellman, subrayándola de dar garantías de no repetición, con la formación en derechos humanos y en derecho penal internacional, tanto de operadores judiciales como de militares y policías, haciendo lobby en los juzgados para que se aceleren las causas. Se mueren ellos sin castigo y también nosotros sin ser reparados. Denunciando una y otra vez la aberración de la cárcel VIP, vergüenza nacional, donde los principales responsables del terrorismo de Estado gozan de toda suerte de privilegios, incluido el del rango jerárquico. Seguiremos pidiendo para todos cárcel común y que se les suspendan los derechos cívicos, entre ellos o entre otros las abultadas jubilaciones que se asignaron ellos mismos y esa libertad para usar internet y publicar libros que le permite seguir reivindicando sus acciones criminales y hacer apología de la tortura y del crimen. Estaremos particularmente alertas para denunciar cualquier intromisión del Poder Ejecutivo sobre la marcha de la justicia. Y vamos a ir nuevamente a los medios, esta vez para denunciar la marcha defectuosa y zigzagueante de la justicia en la investigación y condena de los crímenes de lesa humanidad, y también, cada vez que se dé, denunciar la presión del Poder Ejecutivo sobre el judicial. Demasiado sabemos el poder de los medios por la inmensa repercusión que tuvo nuestra denuncia de violencia sexual y torturas cuando estuvimos en el programa Esta Boca es Mía el 1 de noviembre pasado. Pondremos especial empeño en seguir trabajando por la memoria, denunciando por todos los medios y permanentemente los crímenes del terrorismo de Estado para que la gente sepa y haya una condena de la sociedad. Y una vez agotadas todas las instancias en lo nacional, recurriremos a lo internacional, a los tribunales internacionales, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para terminar, queremos señalar que para cumplir con nuestra obligación de memoria, verdad y justicia, y no dejar esa cuenta pendiente a las generaciones venideras, estamos pagando un costo biopsicoemocional muy alto en este largo y duro proceso de revivir el horror y de convivir con la cultura de la impunidad. Ojalá que no sea en vano y que se escuche el clamor por justicia de nuestros cuerpos maltratados, ultrajados, profanados y con heridas que no van a cicatrizar nunca. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a escuchar a Raúl Olivera por la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. Buenas noches. Nos han pedido que respondiéramos a 3 preguntas, pero previamente queremos realizar unas pequeñas consideraciones. En primera instancia, agradecer a lo que significa en esta coyuntura que estamos viviendo que distintas responsabilidades de nuestra sociedad, o sea, social, académica y política, se reúnan para discutir un tema que sin ninguna duda constituye un debe en nuestra agenda social. En nuestro país, con relación a las acciones efectivas de reparación por iniciativas del propio Estado, o dicho de otra manera, iniciativas de quien produjo los daños que hay que reparar, podría afirmarse que es poco lo que se ha realizado en función de la profundidad del daño que el Estado terrorista causó. Poca iniciativa, tarde y muchas veces a desgana. Tan tajante afirmación no debe impedir reconocer que en los últimos años se han hecho cosas. se han tomado por parte del Estado, por lo general obligados por condenas internacionales o por la persistencia de las organizaciones sociales, algunas medidas tendientes a la reparación de los efectos de las políticas delictivas que se llevaron a cabo apartándose de las normas del derecho nacional e internacional. Esas políticas, es importante anotar, se llevaron a cabo durante el período predictatorial y dictatorial, cometiendo aberrantes violaciones a los derechos humanos, y postdictatorial, llevando a cabo o permitiendo la impunidad. ¿Qué está intentando hacer hoy en materia de reparación el movimiento sindical? Dos cosas a la vez. Tratando de establecer una articulación entre la resolución de determinados desafíos coyunturales y al mismo tiempo reparar y fortalecer el tejido social, la sociedad civil, el movimiento popular. En ese marco, lo que estamos tratando de hacer con el resto de las organizaciones de la sociedad civil está íntimamente relacionado con lo que hicimos en la etapa anterior. Nos referimos a los esfuerzos realizados para lograr que el Parlamento dictara una norma legal que otorgara al sistema judicial herramientas eficaces para terminar con la impunidad. Hoy tenemos planteado el gran desafío de evitar que, superada la impunidad jurídica, no terminemos sumergidos en la impunidad fáctica. Nunca dudamos, y hoy menos que nunca, que sin un movimiento popular fuertemente organizado y comprometido con una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en su más amplio espectro, más allá de que estén reconocidos en las constituciones, convenios y tratados internacionales, esos derechos son letra muerta. Con ese norte y a partir de esa concesión estratégica, fue que en oportunidad del fracaso del primer intento de dictar una norma que permitiera cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, pusimos nuestros esfuerzos para que el Poder Ejecutivo definiera la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron a las denuncias en la ley de caducidad. Se realizaran las comunicaciones oficiales y formales a todos los poderes del Estado de la sentencia del caso Gelman y, por último, lograr que la fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa, volviera a asumir la responsabilidad que les correspondía dictando una norma que asegurara la acción de la justicia. En ese escenario fue de fundamental importancia el lograr agrupar a las organizaciones sociales en un posicionamiento unificado de la sociedad civil. A partir de ahí tuvimos los dos elementos imprescindibles de todo proceso de lucha: un programa que en aquel momento se expresó en un proyecto de ley y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él. Sin embargo, y esa es una de las dificultades a superar, no existió en los hechos una evaluación colectiva de cómo el programa que levantamos en la etapa anterior se materializaba en hechos concretos, en avances sustanciales, en la erradicación de la impunidad. Lo interesante de batallas como esa no es solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico. Estamos convencidos que nuestra acción contribuyó a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la sentencia de la Corte Americana haya sido el que fue. Hoy, a partir de un nuevo escenario, nos encontramos en los tramos finales de materializar un observatorio de seguimiento de las causas judiciales de derechos humanos, en la que estaremos la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Los acuerdos que nos permiten hoy pensar y sostener que la construcción del observatorio es una herramienta que puede y debe contribuir a empezar a erradicar los reductos aún existentes de la impunidad, se construyeron a partir de desentrañar los desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad y llegar a la conclusión de que era necesario realizar un detenido y atento recorrido de alguno de los elementos que constituyen la actual coyuntura. Un elemento de esa coyuntura es, sin duda, la sentencia que condenó al Estado uruguayo a investigar y a juzgar las violaciones del terrorismo de Estado. Para que eso fuera una realidad, no alcanza de que hayan desarchivado causas, que se hayan removido los obstáculos jurídicos que obstaculizan la actuación del sistema judicial. Es fundamental que esa acción del sistema judicial pueda ser llevada a cabo de manera eficaz y en plazos razonables. Hace pocos días la consultora Factum dio a conocer una encuesta de opinión en la cual se revelaba un cierto estado de una supuesta opinión pública, entre otros aspectos, con respecto al juzgamiento de los responsables de violación a los derechos humanos. Sabemos que los estados de opinión pública son muchas veces el resultado de una suerte de manipulación de los medios masivos de comunicación pública, a lo que no es ajena la influencia de los centros de poder político. Y, por supuesto, sabemos también que las conductas políticas, los posicionamientos de la ciudadanía, son en parte una consecuencia de esa suerte, de ese estado de la opinión pública. También es cierto que la importancia que algún tema tiene en los escenarios políticos no siempre se corresponde a la importancia que le atribuye esa opinión pública. Dicho de otra manera, pese a la manipulación mancomunada de los medios de comunicación pública y de los centros de poder políticos, algunos temas escapan a las intenciones y a los pronósticos de los analistas políticos. Muchas veces el tema de las violaciones de derechos humanos se diagnosticó laudado, cerrado. Otras tantas se afirmó que ningún militar iría preso por esos hechos. Sin embargo, ese tema ordenó en los últimos 30 años la agenda política del país y muchos militares violadores de derechos humanos han sido procesados y condenados. Realizadas estas anotaciones previas, pasemos a lo que nos interesa destacar en el marco de la identificación de las dificultades que se nos presentan. Según la mencionada encuesta, el tema del juzgamiento a los responsables de violación a los derechos humanos, a juicio de la población, no es uno de los problemas que tiene el Uruguay. Está en el último lugar. Solo un 2% de la población piensa que ese es uno de los problemas principales que padece nuestro país. Otra información que nos da la mencionada encuesta es que a partir de un análisis de cómo la población evalúa el desempeño del actual gobierno con relación al juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, ese tema está en el segundo lugar entre los mejores evaluados, un 58%. El sentido común podría llevarnos a pensar que hay una relación de causa-efecto entre una y otra opinión. Dicho de otra manera, el tema no es un problema del país porque el gobierno lo está resolviendo bien. Pero no hay peor respuesta que aquella a una mala pregunta. ¿El juzgamiento a los violadores de los derechos humanos es un problema del gobierno? Cuando a un ciudadano lo interrogan para sacar esas conclusiones, ¿le aclaran que el juzgamiento es una responsabilidad global del Estado? Sin duda que el papel determinante, pero no exclusivo, de responsabilidad que las políticas de impunidad que imperaron en el Uruguay durante casi 30 años del Poder Ejecutivo, comprendiendo en la ley de caducidad todas y cada una de las denuncias que llegaban al Poder Judicial, le otorga hoy un papel relevante al cambio operado en la administración de Tabaré Vázquez y en otra dimensión al de José Mujica. Sin embargo, ese reconocimiento, positivo sin duda, no debe opacar una realidad, que la obligación legal del juzgamiento de la grave violación a los derechos humanos es una obligación global del Estado, y por lo tanto es indispensable una acción proactiva de todos los poderes del Estado, cosa que percibimos no existe con suficiente claridad y contundencia. Dicho de otra manera, no alcanza con que haya desaparecido el impedimento de una norma que obstaculizaba la acción del sistema judicial. Si desde la esfera del Poder Ejecutivo se ponen trabas, no se accede a los archivos militares o se menoscaba la acción de los jueces, cuando ponen ingentes esfuerzos por arrojar luz en hechos ocurridos hace tantos años sobre los que nunca se había hecho nada. O que el Parlamento sancione leyes que posteriormente el Ejecutivo no reglamenta y sean un simple progreso manuscrito. Tal es el caso de la Ley 18.435, que creó el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008 y que al no haber sido reglamentado, hoy es letra muerta. Sin duda que la materialización en los próximos días del Observatorio del Estado de las Causas Judiciales sobre violación a los derechos humanos por el terrorismo de Estado permitirá, además de un conocimiento más acabado por parte de la ciudadanía de los problemas que aún subsisten en torno a la impunidad, establecerán las responsabilidades que le caben a cada poder del Estado y, sobre todo, lograr que se articulen soluciones adecuadas y eficaces para ello. En la medida que nos encontramos en un taller de trabajo, vamos a dar cuenta de algunas informaciones que ampliaremos en esta misma sala, el próximo miércoles 10, con la palabra de Lorena Ballardini, investigadora del CES de Argentina, y el juez de la Corte Interamericana, Alberto Pérez Pérez. La sentencia de la Corte Interamericana ordenó al Uruguay que investigara las violaciones de los derechos humanos eficazmente, en un plazo razonable, castigando a los responsables y que se quitara todo aquello que los obstaculizara. Dicho de otra manera, que se garantizara el pleno acceso a la justicia. La sentencia, al parecer, se olvidó dentro de los obstáculos que también son las personas. El inicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana ha provocado la reactivación de antiguas causas que se encontraban archivadas y la presentación de nuevas denuncias. Ante el escenario que eso creó, las organizaciones de derechos humanos, en el marco de un acuerdo que el movimiento sindical realizó con el CEL de Argentina, la Universidad George Mason de Estados Unidos, en colaboración con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, hemos estado trabajando en la conformación de un observatorio sobre el estado de las causas judiciales por violación a los derechos humanos que se encuentran radicadas en el Poder Judicial uruguayo. ¿Con qué objetivo? El de realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las víctimas a una justicia efectiva y el juzgamiento de los responsables de la violación a los derechos humanos. El observatorio intenta ser para las herramientas, para las organizaciones de los derechos humanos y la sociedad civil, y también, ¿por qué no?, para el sistema judicial, una herramienta para interactuar en el nuevo escenario que se instaló recientemente en el Uruguay con la sentencia de la Corte Interamericana. Un nuevo escenario que debe resolverse adecuadamente, terminando con las políticas de impunidad. La existencia de esas políticas instaladas en Uruguay, a partir de que nuestro sistema político no quiso o no supo enfrentar hechos muy dolorosos y traumáticos de nuestro pasado reciente con las herramientas construidas por el derecho internacional, le ocasionaron mucho daño al tejido social y a la institucionalidad democrática. Esas conductas, aún hoy, se manifiesta en la ausencia de políticas claras en algunos niveles del Estado. Esos resabios que aún subsisten nos plantean un desafío jurídico, político y ético, que tiene que ser resuelto adecuadamente. Los más de 30 años que abarcan el periodo analizado por el Observatorio, de 1981 a mediados de 2012, nos brindan ciertos datos que dan cuenta de un largo reclamo de sectores importantes de nuestra sociedad, buscando pacífica y sostenidamente restablecer el principio democrático de que todos debemos ser iguales ante la ley. Esos datos de una realidad presente tendrán la responsabilidad de graficar aspectos sustanciales de un prolongado desafío que aún tiene la sociedad uruguaya y frente a los cuales distintos actores estatales y sociales deberemos asumir la responsabilidad de actuar en consecuencia. Unas últimas palabras, porque ha estado de moda en esta mesa aclarar los significados de lo que significa reparar. Nosotros vamos a pensar lo que a veces nos induce la palabra observatorio. Suele darnos la idea de un lugar desde donde se mira. Para que no sea solo eso, sino un ámbito de propuestas y de lucha, a ese observatorio hemos decidido con el resto de las organizaciones sociales ponerle un nombre a ese observatorio para que no nos olvidemos. ¿Qué es eso? Lo hemos denominado Luz Recaño, en homenaje a quien fue un ejemplo de lucha. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y para finalizar, la Fundación Mario Benedetti, en la palabra de Ariel Silva. Bueno, buenas noches. Va a ser breve porque ya fue dicho casi todo y fui tachando la mitad de lo que iba a decir. En primer lugar, queremos agradecer la invitación, saludar a los organizadores por la iniciativa. De acuerdo a lo planteado, hemos realizado un resumen de las actividades vinculadas a este tema. Como todos, antes de contestar las preguntas, queremos expresar que nos parece vital la reparación material, simbólica y sanitaria, integral, pero agregar que cuando decimos integral también pensamos en la relación con el resto de la sociedad, como dijeron todos, porque además de la acción reparatoria en beneficio de las víctimas debe existir un reconocimiento del daño. Lo integral no solo significa todos y cada uno de los aspectos por separado y dirigidos hacia cada una de las personas, debe incluir también un sentido de recuperación del tejido social, y para ello es necesario demostrar con el accionar que existe realmente la intención de reparar en forma integral. ¿Qué está haciendo la Fundación Benedetti? Se está colaborando con las víctimas en la investigación, se está buscando lo que se encuentra oculto, reservado, secreto, lo que no aparece. Se está recibiendo información por parte de testigos que vienen por propia voluntad a ofrecer datos y testimonios. Se está acompañando en la medida de lo posible a quienes deben declarar, escuchando las distintas posiciones de víctimas y sus colectivos. Se está sistematizando la información recabada para cruzarla y tener elementos que aporten a las causas presentadas y al esclarecimiento de lo sucedido. Se realiza un trabajo con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en el ingreso de datos, de estos datos y de investigaciones. Se está trabajando en conjunto con las demás organizaciones que abordan este tema en la búsqueda de caminos para tratar de sensibilizar, reflexionar, comunicar lo sucedido durante el terrorismo de Estado. Se han establecido contactos también para el intercambio de información a nivel regional, puesto que está demostrada la existencia del Plan Cóndor, y así como ellos se unieron en esta tarea, nosotros nos tenemos que unir en la contraria. ¿Qué obstáculos se han encontrado? Si bien es preciso reconocer los avances en los dos últimos periodos de gobierno, también se puede afirmar que de los poderes del Estado, tanto del legislativo como el ejecutivo, fue necesario que atravesaran situaciones de mucha presión para reconocer la ilegalidad de la ley de caducidad. Aún hoy seguimos entre apelaciones e interpretaciones. Un ejemplo, decía el presidente Mujica, hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero de 2011, en el caso Gelman versus Uruguay. Esto lo decía el 21 de marzo de 2012, un año y un mes después de la sentencia. El Poder Judicial, por otra parte, ha sufrido también las consecuencias de una cantidad de cosas: bajo presupuesto, burocratización, el agravio a fiscales y jueces, ya fue mencionado, la falta de apoyo y respuesta a sus requisiciones. Han sufrido también las víctimas testigo, viendo el desconocimiento en algunos casos de jueces o fiscales de la información que enmarca las causas, la demora en las citaciones, el encuentro con sus represores en los juzgados, la omisión de una ley que promueva el acompañamiento de víctimas, testigos y sus familiares. El Poder Judicial no tiene un sistema interno que le permita compartir la información. Hay declaraciones que se refieren a los mismos hechos, a los mismos periodos, pero los jueces no acceden a una fuente de información común, generando esto una dispersión de testimonios y la repetición de solicitudes de información. El Poder Judicial no tiene la información de cuáles eran los mandos de las unidades represivas ni de la composición de los organismos de coordinación que eran utilizados. Todo esto va surgiendo a medida que van apareciendo las causas, pero no lo tienen ya de antemano. Desconocen las estructuras internas y la operativa de las actividades. Por citar algunos casos, la estructura de la OCOA, del CID, del Servicio de Contrainteligencia. Con respecto a las fuentes de información necesarias para la investigación, también podemos citar algún ejemplo de las carencias que hemos encontrado, lugares en los que se produce un bloqueo que obliga a la búsqueda individual y esto no permite trabajar en la misma dirección, atentando contra las investigaciones. Es muy difícil encontrar la información en los archivos. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso de las historias clínicas del Hospital Militar, que depende del Ministerio de Defensa. Esto vital para lo que se puede entender como reparación integral. Fueron pedidas por primera vez durante el primer gobierno de Sanguinetti al Ministro de Defensa, contestaron que eran datos confidenciales, o sea que esto confirma la existencia y el ocultamiento, ambas cosas, ¿no? Luego se manejó que fueron destruidas. Bueno, la pregunta es cuándo y por quién. Más adelante aparecieron sin inventariar ante una investigación administrativa, y no era la totalidad. Podemos decir a continuación algunas de las leyes que contravienen esta negativa de entregar las historias clínicas. La ley 18.335 de pacientes y usuarios de los servicios de salud. El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y obtener una copia de la misma a sus expensas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita. La ley 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data. Todo titular de datos personales que previamente acredite su identificación con el documento de identidad o poder respectivo tendrá derecho a obtener toda información que sobre sí mismo se halle en bases de datos públicas o privadas, como son las historias clínicas. La ley 18.381, el derecho al acceso a la información pública, dice en el artículo 12 que los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos cuando la información solicitada se refiere a violaciones de los derechos humanos, como serían estos casos, o sea, relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. Podemos pensar que quienes estuvieron dispuestos a cometer delitos de lesa humanidad, desde el secuestro hasta la desaparición forzada, desde la categorización de las personas hasta el asesinato a sangre fría, cuando se vieron obligados a la transición, ¿no hicieron todo lo posible por ocultar esos delitos? Es obligación del Estado, entonces, realizar todo el esfuerzo que se encuentra a su alcance para que se haga justicia. No hemos comprendido que se ejerció aquí el terrorismo de Estado, pero que ha finalizado esa etapa y que la única forma de saber qué sucedió es trabajar en la desclasificación de documentos, las garantías de atestiguar, que sean recibidos los testimonios, la capacitación para que esto se realice en tiempo y forma, y que la manera en que no se repita es la educación y sensibilización para que se reflexione sobre la verdad. Las víctimas lo son en la medida que han sufrido un padecimiento continuado. Se revive sin duda en cada declaración el atropello, la violación a los derechos humanos. Repito, es obligación del Estado realizar todo el esfuerzo que se encuentra a su alcance para que se haga justicia. ¿Cuáles son las propuestas para el futuro? Por una parte, seguir trabajando en el sentido que han planteado las organizaciones, con una gran insistencia y permanente capacidad propositiva ante los obstáculos, debido a la cantidad de cambios que se han producido desde los poderes del Estado, mantener y profundizar lo que se está haciendo. Por otra parte, crear propuestas concretas entre las organizaciones, unificarse en los reclamos e interpelar al Estado para terminar con la impunidad. Incorporemos el concepto de productividad ética. Únicamente serán útiles aquellas políticas destinadas a erradicar la impunidad, pues cada acto que la defiende afirma su construcción. Preguntamos: ¿se podrá dotar a la justicia de los elementos para investigar y conocer las estructuras y métodos del terrorismo de Estado? ¿No se sabe acaso quiénes son los militares y policías que se encontraron en sus puestos en el periodo de la violación, represión, muerte y desaparición? ¿Y los civiles que colaboraron y mandaron esa época, los que prefirieron la dictadura, deben tener los mismos derechos civiles que los demás? El silenciamiento, la delación, la persecución se fueron transformando en los llamados gobiernos de transición en la incomunicación, la indiferencia y la competencia. El miedo fue sembrado cuidadosamente hasta el hartazgo. Para finalizar, les planteo una reflexión sobre un texto del escritor Eduardo Galeano. Es un fragmento del libro Los hijos de los días y se refiere al día 26 de junio, Día contra la Tortura, y agrega que por trágica ironía, en 1973, al día siguiente, se instaló la dictadura que convirtió al país en una cámara de torturas. Dice Galeano: los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí una carta anónima. Decía: es jodido mentir, y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Y yo tengo 3 hijos. Este anónimo que escribió la carta se veía obligado a enseñar a mentir a sus hijos para no delatar situaciones que podrían comprometer a otros compañeros. sembraron el miedo que con el individualismo crecen del mismo árbol. Creemos que es tiempo de dejar de mover el follaje y apuntar a la raíz. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, porque ahora habrá que... Pues muchas gracias, Ariel. Esto está planteado como un diálogo, por lo tanto, quisiera saber si alguno de los presentes quiere hacer algún aporte, quiere hacer algún comentario de lo que se ha dicho. Les alcanzaríamos en mi... A ver ahora. Soy un entendido. Antes que nada, Raúl, Luz Ibarburu y no Luz Recaño. Se habló poco de la indemnización porque es un tema muy, muy difícil de hablar, la indemnización. El comentario que iba a hacer, es sobre los obstáculos que se encara dentro de esa comisión de indemnización, se encara con un sentido puramente jurídico y dejan de lado el momento histórico en el que se estaba viviendo y también dejan de lado los abogados que trabajan en ese entorno, los que están manejando los casos, la existencia de un plan Cóndor. Entonces, ese manipuleo de que no, que peleó allá, nació acá, fue para allá, todo eso lo unificó el enemigo, no nosotros. El plan Cóndor unificaba todas las acciones represivas y acá los abogados que tratan la indemnización están descartando gente por el hecho de que no, pero participó con otro ejército y que no, eso tiene que quedar bien claro, es un error y es parte de una voluntad política de no atacar el tema de fondo, que es el reconocimiento real del plan Cóndor. Ahora dicen que puede ser también un sistema, un no sé qué, pero es un plan que nos unificó a nosotros también. Nosotros no podemos poner las barreras que ellos liberaron. Nuestra acción tiene que estar fuera de barreras. No era para eso. Buenas noches. Nosotros queremos plantear algo que venimos trabajando, digamos, hace 27 años. Viendo el recuento de los uruguayos. Hace 27 años que vine trabajando por el tema de los perjudicados por la dictadura. Por medio de la presente, la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos hace propicia la ocasión a efecto de establecer nuestras aspiraciones de encontrar clima y voluntad política por el hecho de haber sido vulnerado en la intención creada, que se han visto menguadas nuestros esfuerzos en la razón que nos asiste. No hemos encontrado la devolución y el eco con la más mínima intención que aún ha sido esquiva y abruptamente se han cortado todas las posibilidades de nuestros intentos de cómo entender lo balanceado en situaciones del pasado sin dimensionar las abrumadoras potencias desarrolladas por quienes ejercían la acción. La cuestión está planteada, si no nos entienden, si no saben, si no han pasado y por qué hubo olvido. No más tregua. Las gestiones que se han realizado año por año, mes por mes, semana por semana, sin poder arribar a nuestros objetivos de soluciones para la solución, no para paliativos, sin pensar que la vida no tiene plazos, hoy el hoy y sin saber mañana el incierto. No están que más las soluciones, contribuyan con la mejor voluntad, sin escatimar el esfuerzo, porque todo está a vuestra disposición de hacer oneroso y además no es cuantioso, solo hay que ver que se puede. Lo más importante es rehacer lo que el pasado destruyó por una vida mejor y una libertad que no tiene precio, de rehacer los derechos humanos que deben ser reparados sin miramiento y es tanto y cuanto y evitar que algún iluminado diga que no se puede medir el sufrimiento que ha marcado marca su torpeza y su cuestionamiento, su disposición marca los bajos valores, demuestra una actitud conservadora y es peligrosa para quienes pusimos el país en democracia, enfrentando al terrorismo de Estado junto al pueblo que entendió todo. No solicitamos lo imposible, lo que debe hacer, háganlo ustedes mismos, no esperen que otros lo hagan porque el mañana no será demostrativo y quedará como una cuenta pendiente, como una espada de Damocles, y así habrá reclamo. Háganse las cosas sin reproche, sin discriminación, y que aflore el buen sentido de igualdad, sin que haya paradojas para uno patria y otros nada. El tiempo ha transcurrido. A 27 años de democracia, aún no se ha podido olvidar el terrorismo de Estado. Aún seguimos por establecer la verdad de lo sucedido con todo, desaparecido, asesinado, y en principio esencial de justicia, que el Estado debe continuar por aclarar los crímenes cometidos y dar información a todas las víctimas. No es posible continuar con el sufrimiento de las torturas que son heridas abiertas. Cumplir con lo establecido por la Constitución en sus artículos 32 y 332 que queda alcance y protección y de los derechos de los ciudadanos, que es responsabilidad del Estado uruguayo, así como los deberes de las autoridades, su ética y su formalidad, los que no dejan de aplicar por falta de reglamentación, queda demostrado. La incoherencia debe ser suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios que genera el derecho de su doctrina, generalmente admitida, faltando claramente el Estado de su responsabilidad de proteger los derechos, habiendo sido muy lento. Lentos y engañosos y parcial sus obligaciones de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado en su accionar, rehacer un proyecto y o modificar leyes ambiguas, discriminatorias, mezquinas, para avanzar que se reconozca la responsabilidad del Estado, no crear una práctica sistemática, concreta de una ley de reparación integral para todos los perjudicados por la dictadura, no como el sistema profundizado aún más de las torturas. No pasar por alto la desaparición forzada, prisión ilegal, homicidio, expulsado ilegítimo, obligando al exilio, excluyéndolo de la vida social. Los griegos decían que el peor castigo era el exilio. Tomando como fecha tortuosa, debe ser el mismo tiempo que se instaló la represión salvaje de junio del año 1968 al 28 de febrero de 1985. Tanto para aquellos que permanecieron clandestinos dentro del territorio uruguayo como fuera del mismo. Con el contexto, por ejemplo, el Plan Cóndor, los talleres Orleti, exiliados clandestinos que eran detenidos, eran en la práctica torturados hasta la muerte, como ejemplo, Guajerre Sosa, Julio Castro, Mechoso. Todos estos, algunos exiliados y otros clandestinos, pagaron con su muerte el enfrentamiento a la dictadura, los fusilados en el Paso Molino, porque las atrocidades es fundamental un proyecto. Yo modificar leyes que no son reparatorias, ya sean una ley integral para todos los perjudicados por la dictadura. No es posible, además, no es incompatible con el accionar a las leyes jubilatorias del PS que se entran en contradicción jurídica del derecho de reparación por el daño que implica la obligación imperiosa diseñar pólizas especiales a las cuales tiene solo un diseño, reparar sin discriminar a todos los perjudicados por el gobierno de facto. Cuando son leyes especiales y reparatorias, se debe vincular con leyes jubilatorias, no se debe vincular con leyes jubilatorias porque se desvía el sentido y además los aportes para atender son diferentes, unos de renta general y no por la retención que se hace a los trabajadores para cumplir sus años pasivos. En tal sentido, no debe ser el Banco de Previsión Social. Esperemos que una vez se haga justicia con quienes enfrentaron la dictadura sin discriminación, sin mezquindad. Se debe sobre la base de 13 bases BPC sin ningún traba a efecto de dar cumplimiento a una reparación definitiva, la reparación integral, y se debe disponer de derechos a su otorgamiento acumulable a cualquier otra asignación que perciban los jubilados y o pensionistas. Podrán acogerse sin haber hecho aportes jubilatorios. Se debe cumplir con los aportes de la Comisión de Derechos Humanos de los Estados Americanos signados en la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar este continente dentro de los cuales las instituciones democráticas y un régimen de libertad personal y de justicia social fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre nacen no solo del derecho de ser nacional de determinado Estado, sino tiene como fundamento los atributos de las personas humanas, razón por la cual justifica una protección internacional de naturaleza convencional y coadyuvante a la competencia de la que se ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, considerando que estos principios han sido consagrados de la Carta Orgánica de los Estados Americanos de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en un instrumento internacional tanto en el ámbito universal como regional, reiterando con sus arreglos declaraciones universales de los derechos humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre y exento del temor y de la miseria. Se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos y sociales y culturales, tanto los derechos civiles como políticos, considerando que la tercera conferencia internacional extraordinaria aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de Normas, la norma más amplia sobre derechos económicos y sociales, educacionales sobre, y se resolvió en una convención interamericana sobre derechos humanos determinar la estructura, competencia, procedimiento de los órganos encargados de esa materia y han convenido lo siguiente. Deben los Estados de Derechos Protegidos obligaciones a respetar los derechos. Los Estados, parte de la Convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas y en ella garantizar su libre y pleno ejercicio de todas las personas que estén sujetas a la jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión y opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, socioeconómico y o nacimiento u otra condición social para los efectos de esta Convención personal de todo ser humano. Esto es un poco lo que nosotros queríamos expresar en el día de hoy. Digo, como decimos, como somos siempre excluidos, digamos, de estas citaciones, será porque... Muchas gracias. Hacemos, creo que la exclusión no hacemos, fue involuntaria. No política, ¿no? ¿Verdad? Bien, bueno, según les agradezco mucho que nos hayan permitido, por lo menos, decir nuestras aspiraciones, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Bueno, yo creo que nadie más. Sí, no se oye. Gracias. Hola, sí. Yo solamente quería saludar a esta reunión que tenemos acá, porque me parece que nosotros hemos dado varios pasos. Yo creo que evidentemente esta reunión de hoy dice de un proceso que estamos haciendo, porque hablar de reparación en términos económicos fue un momento, y hoy estamos con muchísimas denuncias en la justicia, hemos reivindicado, nos hemos reivindicado a nosotros mismos, creo que hemos tomado otro lugar dentro de la historia de nuestro movimiento popular. Creo que la valoración que estamos haciendo de nosotros como víctimas, como protagonistas, se ha ido superando, ha ido como esclareciéndose. Y me parece que lo que ha sido desde el ángulo de todo ese intercambio, de toda esa interrelación que hemos tenido entre los el impulso de hacer las denuncias, el ver que era el momento, que no podía ser otra cosa más que eso, el apoyo, la sensibilidad de técnicos psicólogos, gente que ha estado desde los primeros momentos cuando nosotros salimos en libertad. Todo eso se ha ido interrelacionando y creo que, así como yo en este momento me entero que la Fundación Mario Benedetti también recibe denuncias, yo no lo sabía. Me parece que es mucho lo que tenemos que hacer por seguir vinculándonos entre nosotros mismos, además, por saber de nosotros, de quienes hicimos las denuncias, que estamos en lo mismo. El panel ha sido muy coherente uno con otro. Digo, las fundamentaciones han sido del mismo orden. Y los tonos también. Entonces, yo simplemente quería dar nada más que un saludo positivo para esto y que me parece que tenemos que, ahora que nos vemos más las caras y estamos todos juntos, es porque siempre estamos en general en esto o aquello, pero caramba, tenemos que realmente conectarnos abiertamente, sabiendo que tenemos otro al lado que está pensando y que está yendo en el mismo camino, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los compañeros que se encuentran acá y el público. Yo me veo como en la obligación de decir algunas cosas. En primer lugar, me voy a referir a lo que son los avances de las leyes que ha sacado los dos gobiernos del Frente Amplio, gobiernos que son nuestros porque nosotros los votamos y porque nosotros tuvimos muchos años presos, algunos, otros también tuvieron presos, no tanto, pero pasaron por lo mismo. Nosotros siempre decimos algo desde Crisol. Todos los que tuvieron presos pasamos por la tortura. Y todos los compañeros desaparecidos primero fueron presos. Fueron detenidos y presos. Y después desaparecidos. Yo les quiero decir, compañeros, que de estos gobiernos ha salido algunas leyes que nosotros desde Crisol siempre decimos que ha sacado compañeros que comían de la basura, y lo digo porque soy testigo de ver compañeros comer de los tachos de la basura, compañeros que dejaron su vida dentro de la cana y que perdieron muchos de su familia. Ahora resulta bien, las leyes que los compañeros parlamentarios, y espero que haya alguno, bueno, se fueron todos, me dicen, es lamentable, pero tendrían que estar acá los compañeros, porque se vota y lo aprueba el Poder Ejecutivo, pero después nosotros, las víctimas, tenemos que andar rogando que se cumplan, y no se cumplen. Compañeros, lamentablemente ustedes recibirán los correos de que todas las semanas mueren compañeros. y que nosotros tenemos una morbia mortalidad que se está cumpliendo en un trabajo realizado por el profesor Ricardo Elena. Lo pusimos en conocimiento hace años de todo lo que iba pasando. Pero además, acá yo tengo compañeros como Juan, como la compañera, ya que han trabajado con nuestros hijos, nuestros nietos, y tenemos que andar pidiendo, por favor, que se consigan lugares adecuados, que se consigan los fondos necesarios, a pesar que desde el Ministerio de Economía se supone que Rentas Generales tendría que poner esa plata. Pues no, nosotros tenemos que andar detrás. Como tenemos que andar detrás hablando de la indemnización que no dieron por la tortura, porque compañeros, acá la tortura en el Código Penal no está reconocida. Se reconoce en la ley 18026, pero que para aplicarla tenemos gran laburo, porque no la quieren aplicar. Y acá Janssen me hace así con la cabeza afirmando, porque es así, en el Código Penal no está. O sea que la indemnización le dan a aquellos compañeros que perdieron un ojo, que perdieron un brazo, que sea lesiones visibles. Pero resulta, ¿quién sabe de cada uno de nosotros lo que son las noches para nosotros? Como lo dijo Engel hace muy poco tiempo, explicando en una charla lo que era la noche para cada uno de nosotros que pasamos por la tortura. ¿Cuál fue la secuela que dejó? ¿Se tiene que perder un brazo, un ojo, una pierna? No, cada uno de nosotros tenemos lesiones muy serias. ¿Quién devuelve a nuestros hijos o el hijo que perdí en la tortura? ¿Quién devuelve a todas las compañeras que perdieron los hijos en la tortura? Nadie lo devuelve. ¿Quién devuelve los años y años que hicieron nuestra familia que no eligió lo que elegimos nosotros, pero que pasaron cosas como nosotros? ¿Saben ustedes, compañeros y compañeras, que todo, cada tanto tiempo se suicida un hijo nuestro o un nieto? ¿Saben ustedes que las últimas semanas se suicidaron tres? ¿Se suicidaron tres hijos? ¿Saben ustedes? ¿Eso qué es? Eso se está cumpliendo, lo de la segunda y tercera generación que tanto hablan las compañeras y el compañero Juan, que fue uno de los trabajos que yo los leí cuando salí de presa. Y tuvimos charlas, y tuve que llevar a mi nieto, y tuve que llevar más tarde otra vez el nieto. Entonces, compañero, y los hijos, que más de uno no tiene recuperación, y que me lo digan los psicólogos y psiquiatras, no tienen recuperación, por más que se medique, por más que se le hable, hay cosas que fue muy honda la herida y no la superan. Por otro lado, nosotros, dentro de las leyes, resulta que la salud, que acá se habló, creo que fue el compañero Juan, en el artículo 10, que se habla de la salud, pero resulta que toda la semana está muriendo compañero, y si bien se ha dado grandes avances, muchas veces son por personas que trabajan con nosotros desde el Ministerio de Salud, que va para adelante y pelea para que nosotros tengamos las cosas. Pero no porque venga desde Rentas Generales la plata, o que los compañeros parlamentarios que saquen las leyes, la controle, que nosotros le hemos pedido más de una vez, saquen las leyes, pero la controlen a ver que se cumpla, porque no se cumplen. Y además, quiero decir algo, dentro de las leyes, desde Crisol, hemos puesto todas las víctimas, y acá, desde los gobiernos y del Estado, se hicieron diferencias de víctimas. que no es un problema de nosotros. Se ha hecho diferencia de presos. Por ejemplo, antes del 9 de febrero del 73, no es lo mismo que del 10 de febrero del 73. Ese compañero no está dentro de la pensión especial de reparatoria si cayó antes del 9 de febrero del 73. Si cae el 10 de febrero, sí. Entonces, compañero, acá hay cosas que tenemos que ir a fondo. Pero me preocupa algo. Lo que me preocupa es que los derechos humanos queden académicos y no se salga hacia el pueblo. Y eso lo planteé en el PCNT, lo planteé en la Benedetti, lo planteo en Crisol y lo planteo acá. No puede quedar en lo académico. Nosotros tenemos que salir al pueblo, tenemos que salir hacia afuera. No podemos quedar acá, a los barrios, a las ferias, al cerro, al barrio Borro, a los lugares donde la gente no viene a escuchar esto. Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que llegar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes que tendrían que estar llenos acá. Ahí tenemos que ir, porque mañana la memoria y la justicia, nosotros somos unos viejos, no sabemos cuánto nos queda. Ojalá nos quede mucho para pelearla, pero son ellos los encargados de que esto se cumpla. Entonces tienen que saber lo que pasó en este país. Es lamentable, pero yo les voy a decir algo. Resulta que dentro de todas las leyes que han salido, los hijos de los presos políticos que recorrieron las cárceles, que fueron manoseados, que fueron puestos de plantón, que les prohibieron ver a su padre teniendo enfrente, lo sacaban y se lo llevaban a su padre, eso no es tan reconocido. Yo me pregunto, ¿por qué hacen división de hijos? ¿El sufrimiento de un hijo puede ser más que el otro? No, compañero, acá no hay sufrimiento diferente. Todos son iguales, porque esto que pasó en este país caló muy hondo en todos los hijos que un día vinieron y arrancaron a sus padres y no entendieron por qué. Entonces, yo digo, hagamos las cosas, tratemos de hacer las cosas mejor. Primero, concientizar pueblo. Yo quiero pueblo. Tenemos que ir al interior. El interior no está lejos de todo esto que estamos hablando. Lejos. Entonces nosotros tenemos que ver de qué forma llegamos al interior y hablemos estos temas. Saquemos el cuco que sigue existiendo. Sigue existiendo. El terror sigue existiendo en el interior. ¿Por qué? Hay milico que todavía dice, yo estoy acá y estoy vivo. Y eso sigue existiendo hoy. Entonces, a mí me parece bárbaro esto. Y estoy contentísima. Que bueno, que llega a los 30 años de haber salido. Pero bueno, pero llega. Pero sí pido que todo esto, nosotros salgamos hacia al pobre, salgamos a los sindicatos. Desde el PCNT tenemos posibilidad de llegar a los sindicatos. Vayamos a dar charla, vayamos para el interior, vayamos a la feria, vayamos a las plazas, no importa. Vayamos a donde sea, pero organicemos todos juntos y salgamos. Muchísimas gracias. Bueno, si nadie más tiene algún comentario, les decimos hasta mañana. A ver, no sé si Ivonne querías decir algo. Me pareció que hacías una seña. Bueno, les decimos hasta mañana que vamos a seguir con el diálogo. Los esperamos mañana de mañana y continuamos todo el día de mañana. Gracias. Mañana de mañana es a las 9:30 la mesa con los organismos del Estado. Y a las 2 de la tarde en la mesa con los equipos técnicos y luego de las 5 vamos a tener grupos de discusión para poder elaborar una declaración final.